Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Y una por otra semana, porque está muy chido el apodo, gracias a Marta Gracia. Rule Rata Laser of Death 666. Laser of Death. Me gusta eso. Que si vamos, suena muy cyberpunk y muy acá. Soy más Mad Max que otra cosa. Soy muy Mad Max, ¿no? Mire, para serles completamente sincero, soy la persona menos Mad Max del mundo. Sí, no te gusta la tierra, no te gusta... No me gusta la tierra, no me gustan los carros, o sea... No... Pero soy odioso. Pero soy asombroso, así que... Bueno. Ah, muy bien, carnal. Pues bueno, este es El Café Comiquero. Nos pueden encontrar en facebook.com/elcafecomiquero, con E mayúscula. Nos pueden seguir en Twitter, en café-comiquero. Exactamente. También está nuestro Instagram, que es elcafecomiquero-oficial. Y también nos pueden seguir en iTunes y en iVoox. Ahí pueden encontrar todos los programas, que sería el 166. Es el 66. Fíjate nomás. Y escríbanos al correo, a ver si alguien... Sí, al correo, que por cierto es elcafecomiquero@hotmail.com, carnal. Y pues bueno, carnal, pues muchas cositas chistosas de que platicar esta semana. Sobre todo chistosas, ¿eh? Chistosas, porque la verdad, o sea, miren, nos estamos enfocando a las cosas chistosas, porque si nos vamos a las cosas disque serias del cómic, es pura depresión, ¿eh? Sí, la verdad. Como chistoso es Deadpool y Spider-Man. Digo. ¿Sabes que tenían un título juntos? Sí. Que, o sea, se lanzó y dije, es un no-brainer, ¿no? Ahora, me encantaría ver eso en el cine. Me encantaría ver a Tom Holland, me encantaría ver a Ryan Reynolds en una película. Awesome. Sería maravilloso, ¿eh? Make it so. Por favor, Ryan, pudiste hacerlo. In Ryan I trust. Es cosa de que Fox se saque el palo del trasero. Y entonces digan por fin, bueno, ya va, Marvel, vamos a hacer algo juntos. Pues pero no les quiero prestar a mis X-Men. No hay bronca. A mí mis X-Men. Préstanos a Deadpool. Va. Y con eso, ¿eh? Con eso. Como dijera Apocalypse, va. Y ya. Eso estaría asombroso. Pero mientras, en el cómic de Deadpool y Spider-Man, pues resulta que le ofrecen a Deadpool en el cómic hacer su película. Y se van según como que hacer research, ¿no? Así de investigar qué onda con las películas de cómics, todo eso. Y fueron a ver una película que era Nighthawk versus Hyperion. Y dice, el póster era Nighthawk y Hyperion peleando. Y decían, el tagline era, no creerás que su mamá se llama igual. Y salen del cine y dice Deadpool, no entiendo. Un momento se estaban odiando y al siguiente ya se llevan así como si nada. Dice, sí, pues hubieras pensado que a lo mejor hubieras hecho una película más coherente por sí misma, ¿no? O sea, le tiraron duro y a la cabeza a Batman Love Superman, ¿eh? Nada más, amigo, yo no sé cómo haya estado esa escena, no sé si la viste. La vi en dibujo, sí. Ok, sí. Dime que fueron en disfraz. Claro. Ok, con eso. Fueron a verla, sí. Entrada claro, completa, claro. Ok, qué bueno. Sí. Y luego, Deadpool comenta, no, pero es que, pues, como que las películas sobre cómics, pues no jalan, porque pues hacen tantas historias que pues no adaptan las cosas como se les da la gana. Dice Spider-Man, no te preocupes. Dice, en los cómics se rebotea cada rato la historia hasta que algún día le salga bien. Ese es el autollave. El autollave. Porque, digo, estoy seguro que ya todo el mundo sabe de que Marvel anunció el gran anuncio que nadie esperaba, ¿no? Sí. Que para otoño vamos a relanzar toda la línea otra vez. Así de... Con historias super revolucionarias después de Civil War 2. Después de algo que se llama Civil War 2. Y ahora ves Marvel Now... Again. Completely Now, algo así, se fuera de broma, algo así se llama. ¿En serio? Algo así, es Marvel Now, Marvel no sé qué Now. Dios en mi vida. Pues bueno, eso. ¿Cómo ves eso? O sea, para empezar, sí me gustó el pequeño jab, pequeño gran jab que le hicieron a Batman Love Superman, ¿no? Y luego el auto jab. Ese todavía está más cañón. Ay, está bueno. ¿Cómo lo dejaron pasar? No sé, pero... Ya, y en algún momento ya les dejó de importar. Como a mí ya me dejó de importar, ¿eh? Platicábamos hace rato que honestamente eso del reboot que viene de Marvel, bueno, de su relanzar su línea, qué flojera. Fíjense que ahí, puntos para DC, ¿eh? Sí. Aguantaron 5 añitos con sus viejos 52, que ok, estaban peídos en lo que pagaba, pero aguantaron 5 años. Marvel hace un reboot cada dos veces cada año. Sí, semestral. Es semestral. Y por lo tanto que no sea un reboot así de, ay, vamos a cambiar todo, pero es volver a lanzar números uno. Sí, exacto. O sea, fíjate que estuve viendo que según que ahora va a haber 12 equipos de no sé qué, y que unos Avengers USA, y... Pues que unos están peleando ya ahorita. Ajá, o sea, y que unos van, y que el Doctor Doom dirige a uno, así. Que no, eso ya lo vi, ya era Norman Osborn, o sea... Y la verdad, platicaba con mi hermano fuera del aire y decía, oye, carnal... ¿Será que me estoy volviendo más viejo y amargo? Sí. Bueno, sí, claro, pero sí, esa luego, parte. Pero, digo, pero como que... Ya me vale. No, y yo lo que le comentaba acá a mi hermano Carmix, es que estaba, pues me puse a ver la nota. Realmente yo luego me pongo a ver esas notas, no para ver qué dice el redactor. Yo me voy al morbo, me voy al puro morbo, a ver qué dice la gente, que son los fans, que se toman la molestia de uno leer la nota y dos... Leer sus cochinadas de cómics y aparte tomarse la molestia de escribirles, ¿no? Hey. La queja más frecuente que yo encontré es de, bueno, ¿y qué va a pasar con la serie X? ¿Alguna de que sí me gustaba después de esto? Esa es la gran pregunta, o sea... ¿Va a seguir? ¿Va a cambiar? ¿Ya no va a estar? O sea, ¿mis cómics que sí me gustan después de esto, qué onda? Esa siempre es la gran pregunta y la gran queja. O sea, el evento realmente vale un cacahuate. Pues sí, es cierto. Y lo mismo del dentista, ¿no? Del dentista, pues ya tienes que ir, ni modo. ¿Qué va a pasar después? ¿Voy a poder morder bien? ¿Podré comer? Sí, porque me voy enterando de que me dicen que Thor estaba bastante bueno. Ahí estaba padre. Y varios de los comentarios que vi de, oye, y entonces con algo que pasó, va a pasar, ya no sé. ¿Qué onda con Thor? No, yo de, órale, ok. Y lo mismo pasó ahorita con... que se va a ver un desmán o algo así con los personajes cómicos de Marvel, un BW Squirrel Girl, Howard the Dog, que ya acabó, ¿no? Exacto. Uh-huh. Que decide, bueno, ¿y ahora estos qué onda, no? ¿Van a seguir? Es como que la pregunta, oye, los que sí me gustan, ¿qué va a pasar con ellos? Así de, muy bien por su línea toda esa, sí, pero sí, los sí. Cómics divertidos que sí me gustan, ¿qué? Exacto, sí, eso, lindo. Y hablemos de lo importante, ¿no? Ajá, exacto. Y mi pregunta es la misma, oigan, ok, estuvo muy bien lo de Howard the Dog. ¿Y después qué? ¿Ya no va a salir? ¿Ya no me van a dar mi dosis? Chip Zdarsky dijo que él ya, o sea, sí, él ya. Que tenía planeado su arco con Quiñones y se acabó el asunto, ¿no? Bien por él. Excelente. Pero luego el personaje, o sea, no sí. Puede haber más cosas con él, no les interesa. Digo, puedo entrarle yo a escribir, por ejemplo. Yo se los vengo manejando, ¿no? Sí, yo ahí les manejo algo, sale mal, pero se los vengo manejando. No te preocupes, si sale mal lo van a rebotear. Como eso. Claro. Pues hasta que salga bien. Hasta que salga bien. Un reloj descompuesto da la hora bien 2 veces al día, ¿no? Puede que quien quita y por azares del destino haga yo bien las cosas, ¿no? Pero fíjate que esa es la gran interrogante de todas las personas que digo que se molestan en comentar sus notas ahí chichifas, de qué va a pasar con los que sí me gustan. Fíjate. Sinceramente yo estaría igual, ¿eh? Y luego también están los que dicen, Desde, no, ya, o sea, tengo años leyendo esto, ya, bye, ya, ya me aburrí. Ya, ya me lo sé, ya sé que no va a pasar nada, ahí me avisan cuando acabe. O los que tienen poquito tiempo, ¿no? Empezaron a leer esto y es de, ah, ya. Mira, tiene, o sea, gente que tenga unos 5 años así de andar, este, cobrando cómics hardcore. ¿Cuántos reboots de Marvel ya le tocaron? Como, por lo menos 5. Por lo menos 5. Uno al año. Me acuerdo desde, a ver, más o menos desde, ¿qué te gusta? ¿De que acabó Secret Invasion? Ándale, yo te iba a decir exactamente. Había un status quo, ¿no? Exacto. ¿Qué? Y se relanzó la... No, espérate, desde Civil War. Porque era la iniciativa, ¿no? Sí, y se relanzan varios títulos. Se relanzaron varios títulos. Claro. Luego vino lo de Secret Invasion. Y se relanzaron varios títulos. Después vino lo de Dark Reign, que fue todo un otro asunto con varios títulos. Con varios títulos nuevos. Vino lo de Siege y empezó la era erótica, que diga la era heroica, ¿no? que se relanzaron varios títulos. Que era cuando salió eso de I Am an Avenger y... Ándale, ¿no? Exacto. Después fue Marvel Now. No, antes de eso hubo otro. ¿Hubo otro? Sí, no me acuerdo. ¿Acuerdas cuál fue antes ese? Luego el de, fue el de Fear Itself. Claro. El de hubo unos títulos y nuevos. Sí, sí, sí. Incluso ahí porque ya Thor ya no era Thor, que era un otro chango, ándale, y no sé qué. Ándale, sí. Es tan arus que nadie le importó, ¿no? Que nadie le importó. Exacto, nadie le importó y se relanzaron. Después fue Marvel Now, creo. Sí. Y fue el otro como que su gran relanzamiento hasta el All New All Different Marvel, ¿no? Hasta ese que fue el año pasado. Casi no mucho. No mucho. Y luego ahorita viene esto. El Marvel Nowadays, ¿no? Que ya es otro. O sea, como 7. Como 7 en 5 años más o menos. No, fuck it. No, ya. La neta, ahí me, ahí me hablan cuando hay algo bonito que leer, ¿eh? Porque la verdad sí está muy de flojera. Y perdonen ustedes si les encantan los cómics de Marvel o los de DC semanales, mensuales o whatever. Está padre. Si les gustan, adelante. Pero honestamente, yo llego a un punto en que ya me cansé. No, llega a un punto en que dices, déjenme a mis series en paz. Exacto, déjenme a mis personajes en paz, déjenme... O sea, si el mismo Chip Zdarsky se burlaba de que había dos números uno de Howard Duck en el mismo año. Imagínate. Y eso también, en cuestión de ventas, también a los retailers ya les tiene hasta el copete. Porque si yo era, ¿qué pido? O sea, y es vuélvele, éntrale al juego de adivinar. Estaba por ahí diciendo Brian Hibbs, estaba leyendo su columna, que muchos como que no le creyeron a DC con lo de DC Rebirth y sobre todo el tema de que eran cómics retornables, y muchos no pidieron así bien, ¿eh? Con todo, y que te dijeron, no, lo puedes regresar, no, ni más, no, esto qué. O sea, porque ya los retailers dicen, no, ya, nada, mejor me quedo con lo que sé que se va a vender así siempre. Fíjate que para uno como fan, pues como sea, ¿no? Pues, pero los que viven de eso... Acuérdense que el cuello de botella y el punto realmente álgido de la industria del cómic es el retailer. Sí. Ahorita no hay cómo sustituirlos. No, hay alternativas, pero no es el reemplazo del canal. Pero la definición de alternativa es que literalmente no es el medio principal. Correcto. Distribución. Uh-huh. Entonces, si las mismas compañías empiezan a ahorcarle ahí al retailer, oye, ¿qué va a pasar? O sea, no. Amazon va a ser la compañía todopoderosa del cómic. Sí, ese es un tema, ¿eh? Entonces, pues, no sé. Y te digo, disculpen ustedes que les encanta seguir mes con mes y que ahora cómo va a estar el nuevo status quo. I'm sorry, me bajo del vagón, ¿eh? Gracias, ahí nos vemos cuando esté algo bonito. O sea, seguiremos hablando y leyendo de cómics, pero hablemos de... De cómics bonitos. De cómics bien hechos, o sea, algo concreto y conciso, ¿no? Que dentro del mismo Marvel y DC siempre hay cómics bonitos. Claro, Hawkeye fue de los mejores cómics que leí en mucho tiempo. El Daredevil de Mark Waid, que fue una serie muy larga, funcionó muy bien. ¿Cuántos números fueron? ¿20? No, fueron de un chorro. ¿Fueron, o sea, más? Entre que tuvo varios números. Ok, claro. Tuvo, o sea, como dos volúmenes, más o menos en total, han sido unos 40 números. Mira, con todo que tenía sus fallitas, sobre todo ya como que en la segunda mitad, Wonder Woman de Azzarello. Wonder Woman de Azzarello, exactamente. También fue muy buena. Howard the Dog de Charles. Howard the Dog, por supuesto. Bad Girl de Babstar y Cameron Stewart y Brenda Fletcher. Que ya se mudaron ahí, más los desgraciados. Toda la banda, ¿no? Ya nos vamos allá. Cuatro cómicas así de Marvel y de ese Pacho. Mira, estamos dando pura recomendación. Bombshells, muy bueno. Que pues, bueno, ahí es más bien como que meter que Margaret Bennett dijo, yo me meto en mis asuntos. Sí. Déjenme hacer. O sea, sea, sí, de que había y hay opciones, y seguramente habrá opciones que seguir leyendo. Sí, esto, ¿no? Lo bueno es lo que pedimos muchos fans es, pues, nada más déjenlo hacer, ¿no? Dejen que los escritores hagan su trabajo. No hacen mala onda, o sea, ellos algo saben de eso, ¿no? De hecho, Jason Latour hace poquito, no traigo su mendigo post en el Facebook, pero bueno, por ahí vi que Jason Latour precisamente se andaba, comentó varias cosas acerca del cómic, particularmente de escritores y dibujantes. De cómo hacen match, ¿no? Creo que sí, es que como lo estoqueo. Ok, pues yo creo que sí lo viste. Hubo una parte que me gustó mucho, en el que era de, hay historias... No me acuerdo si era historias personajes, perdón. Digamos que historias. Hay historias que algunos escritores les quedan geniales. Hay escritores que para cierto tipo de historias, nomás no. Es verdad. Y no tiene nada de malo, es simplemente la forma en la que lo haces. Por ejemplo, Azzarello. Por ejemplo, sí, Azzarello. Hizo un gran Wonder Woman. Su Superman. Pésimo Superman. Apestó de aquí a la eternidad. Hasta Neil Gaiman. Sí, la verdad es que él... ¿1602? No, gracias. Fuck no. O sea... Sí, no. Sandman, ¿no? 1602, bad. Sí. Y estaba también hablando, por ejemplo, de los dibujantes, ¿no? De que no tienen que ser el super dibujante y que sepa así todos los de anatomía y demás. Hay dibujantes que para ciertas historias quedan geniales. Yo me acuerdo ahorita, como decían Hawkeye, David Aja, o David Aja. Wow, ese... Para ese Hawkeye, órale. Para ese Hawkeye. Está, ¿no? Excelente, pero me pones a David Aja en... ¿Qué te gusta? ¿Avengers? Como que no. Tal vez no. ¿Quién sabe? No sé. A mí me gustaría, pero sé que a lo mejor no es el tipo de título en el cual esperarías ver un arte así, porque es un arte vendedor. O sea, más espectacular, más colorido. O sea, yo creo que muchos matarían por ver a Jim Lee dibujando Avengers, ¿no? Por decirte algo. O a Jim Lee dibujando a la JLA. Ah, espera, ya lo hizo. La verdad es que mírame a Brian Hitch dibujando Avengers. Se llamaron The Ultimates, ¿no? Se llamaron The Ultimates y salían cada que se acordaban. Claro. Pero vaya, denme otro de esos. Sí. Tiene mucha razón. Y hubo controversia, ¿no? De que es que no, que el escritor debe poder escribir de todo. No, de veras que no. Yo, bueno, por lo menos yo siento que de veras no. Digo, seguramente como escritor, como oficio, podrás hacerlo, pero que... Que te quedas así súper bien. Claro. O sea, George R. Martin, que acerta la quinta esencia del escritor friki. Hace unas grandes novelas de fantasía y demás. Sería interesante ver cómo me maneja una historia estilo John Green, así de Fault in Our Stars o algo así. Claro, todos morirían. Bueno, o sea, sabríamos el desenlace. Claro. Pero a ver, hazme una historia sin describirme 5 páginas de cada capítulo de comida, ¿no? Sí, no. Uy, así que chiste, ¿no? O sea, no me sabe. No, pues no. Sí, o a Memo del Toro, a ver, que Memo del Toro dirigiera, no sé, una comedia romántica. No sé. No, es más, no creo que ni le gusta. No ¿Lo intentó? ¿Con cuál? Se llamó Crimson Peak. ¿Así salió eso. Salió una cosa gótica extraña. Así, oye, Memo, yo te pedí una comedia romántica. ¿Esto es una comedia o no? ¿O no es así? No. Así de, ¿tiene los mismos tropos? A mí no me digan, ¿eh? Tienen los mismos tropos de otra manera. Pero tienen los mismos tropos de una comedia romántica. Por eso les digo, Crimson Peak no es una historia de terror, ni de fantasmas, ni de horror. Es una historia de romance gótica. Es una comedia romántica de Del Toro. Ok. O por ejemplo, no sé, otro ejemplo así muy disparatado. No sé, Shane Black dirigiendo algo de Shakespeare. O sea, no creo, ¿no? La verdad. O ponle tú, insisto, que sea por oficio lo hagan, pero no sería lo ideal, ¿no? O sea, estoy seguro que pueden hacerlo. Que lo hagan bien. Que lo hagan bien, sean reconocidos por la crítica, por la taquilla. Y sobre todo, ¿sabes qué? Porque cada género, como que tiene sus especialistas, ¿no? ¿Saben cuándo? Hay ciertas personas en ciertos géneros que saben cómo darle el twist al género, cómo hacerlo, interesante y novedoso, y que siga perteneciendo al mismo género. Ay, o sea, cuando haces cosas para las que no sabes muy bien, te podrán salir de acá medio chistosas, pero rompes tanto que termina siendo algo muy extraño. Es gracioso, ¿eh? Porque de repente hay veces en que das pie con bola y a lo mejor le atinas a a una deconstrucción del género sin querer, le das un twist que todos, wow, qué genial, y lo quieres volver a intentar hacer y ya no te salió. O sea, es un churrazo que te salió por ahí, ¿no? Sinceramente, voy a volver a tomar a Del Toro. Antes de Pacific Rim, él no había escrito nada parecido. Claro, no, lo tuyo era Hellboy, era este... Sí, fantasía. Laberinto del fantasía fauno. Fantasía extraña. Ajá. Eso no es fantasía extraña, eso no, es... No, es Kaiju. Era Kaiju, o sea, y le salió. ¿Eh? La verdad, cuando él quiso hacer su versión de comedia gótica en Crimson Peak, medio le salió. Más o menos. Pero no le salió tan bien, cosa que en ese estilo... No lo había hecho antes. Había hecho cosas parecidas con este El Espinazo del Diablo, pero muy en su, muy en su rollo. Ese es más todavía más de horror. Sí, sí, sí. Lo intentó más o menos con El Laberinto del Fauno, pero es más bien fantasía estilo Neil Gaiman. Exactamente. Así que no cuenta realmente. Este sí era como que su primera tirada a una historia de romance gótico. Y le salió a los dos. No es la gran cosa. Bueno, cuando intentó hacerlo con robots gigantes y kaijus, maravilloso. Ya, por cierto, ya hay fecha. Ya, 2018, ya, ¿no? Febrero de 2018. Y con John Boyega, ¿no? Como... Ya John Boyega por ahí. No me acuerdo si fue él o no, porque puso ahí de Reset the Clock, porque ya viene ahí de 2018. Insisto, ya podemos ir adelantando este año, ya estuvo. Miren, faltan 6 meses horribles de año. Vamos a saltárnoslos completamente. Por cierto, falleció Bud Spencer. Por ¿No cierto. ¿Sabes qué feo sentí yo, eh? Yo digo, yo sentí feo, por supuesto, porque también lo reconozco y demás. Pero yo estaba, cuando vi la nota, de hecho lo vi por mi hermano en el Facebook del café. Y dije, chin, esta la debe haber sentido, fue mi hermano. Cañón. Yo sí era fan, ¿eh? Me encantaban las películas de Bud Spencer y Terrence Hill. Eran la onda. O sea, eran el Virto de Capulina de italianos con Marta Violencia, ¿no? O sea, sí, es el tipo de películas que mi hermano veía de chamaco, ¿sí? Por cierto. Sí, sí. Y ese humor me gustaba. Y él era el Gentle Giant. Me encantaba eso. Él era el... Como lo dices, es este... Armstrong. Es Armstrong. O sea, cuando... La primera vez que leí los cómics de Archer y Armstrong para hacer los artículos y todo esto, de Caparacamite, dije... No manches, este es Terrence Hill y este es Bud Spencer. ¡Claro! Así que vamos a saltar nuestros 6 meses. Sí, sí, sí. No, y un añito más y ya luego llegamos a este Pacific Rim. Sirve que en 2017 ya llega Mass Effect Andromeda. Ah, claro. El nuevo cómic de Michael Land, de este Brian Konietzko. Ah, sí, cierto. Y el de Korra. Los de Korra ya habrían salido para ese entonces, así que... Ya estarán recopilados, gracias. Ya estarán recopilados, ya no tengo que comprarlos 2 veces. Exacto. Este, bueno. ¿Qué más ya habrá pasado? ¿Qué más llega para esa fecha? Este, bueno, ya va a llegar, ¿qué? Ya en películas ya no hay nada. Pues, ¿qué? Justice League. No, pero digo, de 2016 en películas ya no hay nada. Sí, Suicide Squad. No hay nada. Y a ver qué, ¿no? O sea, que Suicide Squad, que este, Doctor Strange y algo de Star Wars. No, ya no hay nada. A mí me emociona la de Rogue One. Solo por un detalle, sale Darth Vader. Pero una vez más, mi bronca con las precuelas. Ya sabemos cómo les va. Pues sí, o sea, no puedes cambiarlo ahí. O sí. ¿Por qué? No, ¿verdad? O sea. Pero bueno, sale Darth Vader. Sale Darth Vader. Ya dijo James Earl Jones que sí es la voz de Darth Vader. Que alguien más, ¿no? O sea, pues no. No. Que de hecho salió una serie animada, ¿sabes? Ah, sí. En la serie esta de. Este, ¿cómo se llama la que está ahorita de CGI de Star Wars? Este. Rebels, creo que Star Wars Rebels. Sale Ahsoka y... No, esa fue Clone Wars. Ah, ok. Ah, no sé. Bueno, esa se llama Rebels, creo. Y en esa serie hubo un capítulo donde salió Darth Vader. Oh. Y era James Earl Jones. Oh. Entonces... Ah, ok. Nada más por eso quiero ver ese capítulo, ¿eh? Los demás nos valen un cacahuate. Sí, me encanta su voz de ese cuatro. O sea, es de... Les digo, vean esa película. No es mala, tampoco es tan buena. De un príncipe de Nueva York. Ah, es la precuela de Black Panther, ¿no? Black Panther. Sí. Uh-huh. La única razón por la que la verdad vale bien la pena es por la en inglés. Jones. Veanla en inglés. No, sí. No, leave that to me. Así está. Está muy fea, pero bien. Pero pues así está. ¿Por qué no llegamos a esto? Ya no me acuerdo. Llegamos a James Earl Jones hablando de no sé qué. Exacto. Pero bueno, pues tenías por ahí otra notilla que platicar con él. Sí, yo ahorita que me acordé de personas de raza negra. Uh-huh. Es que fíjense, ahorita todos los sitios de cómics están entre... anunciando los futuros títulos de Marvel y DC que ahorita todavía ni salen y que no nos importan mucho ahorita, o están anunciando los nuevos castings de series que no veo, como Draco Malfoy en Flash, ¿no? Es que con razón alguien me hizo el comentario en burla de que va a haber un crossover entre Harry Potter y Flash. Yo de su... Sí, claro, ¿cómo llegamos a eso? Flash corrió rápido. O sea, no hay otro, obviamente que se podía llegar a eso. ¿Cuál es la respuesta para todo? Flash corre rápido. Cuando hay mucha bronca, Flash corrió demasiado rápido. Pero bueno, ya, fuera de broma, vi esta nota en una página de deportes. ¿Qué? A ver. La había visto en ESPN, creo. Y dije, ¿cómo? Porque bueno, para quienes sigan el básquetbol de la NBA, han de saber que el máximo anotador en la historia de toda la mendiga liga, uh-huh, es un señor que se llama... No es Michael Jordan. Ni por error, de hecho, él está como en tercero o cuarto. Uh-huh. Es un señor que se llama Karim Abdul-Jabbar, de nacimiento Luis Alcindor. Uh-huh. Que se después tuvo muy al estilo de Mohamed Ali, para descansar. Uh-huh. Exactamente. Él, al ser de religión musulmana, dijo, al demonio, me cambio el nombre Karim Abdul-Jabbar. Uh-huh. Bueno. Ese señor, jugador de los... terminó su carrera en los Lakers. Él fue el que anotó 100 puntos en un solo partido, ¿no? Ese fue Will Chamberlain. Ese fue Will Chamberlain. Y eso son fregaderas. Era cuando te puedes estar ahí todo el resto abajo del poste, o sea. Por eso quitaron esa regla. Por eso pusieron esa regla de, no, ya muévete. Sí, sino qué chiste. Bueno, ese señor resulta que es escritor. Y ahora que ya hace mucho que se retiró de la NBA, se ha dedicado, entre otras cosas, a escribir. Tiene varios libros, okay, de novela, siempre protagonizando esta gente de raza negra. Incluso libros acá como que históricos de la historia de la raza negra en Estados Unidos. Estados Unidos, sobre todo. Dicen que están buenos, ¿eh? Acá, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que tengo ganas de conseguir, que es acerca de una unidad de la Segunda Guerra Mundial conformada exclusivamente por personas negras. Esa era la operación Get Behind the Darkies, ¿no? Sí. Aquí hay dos libros que crean la Segunda Guerra Mundial. Este es el de Karim y otro que se llama The Avengers. ¿What? Es una célula de espionaje judía que se dedicó a cazar nazis en la posterior a la Segunda Guerra. Incluidos bastards con negros, ¿no? con exclusivamente judíos. Ok. Bueno. Inglourious Basterds. Total que este señor dijo, ay, pues mira, hace mucho no escribo. Vas a escribir cómics. Ok. Dije, ¿qué? ¿Vas a escribir cómics? Y luego dije, ¿y exactamente de qué va a escribir? Yo hubiera pensado... ¿Va a escribir la adaptación de Slam Dunk? Yo pensé exactamente lo mismo, que mala onda somos. Pues porque no, solo sabe hacer eso, ¿no? Porque solo sabe hacer eso, estuvo el señor. No, él es muy fan de las historias de Sherlock Holmes. Muy, muy fan. Pero dijo, pero esta vez no quiero contar algo con Sherlock. Ya está muy hecho, ¿no? Ya está muy hecho. Vamos a contar algo con Mycroft, el hermano. ¿Es en serio? ¡Es en serio! Va a ser un libro de Mycroft Holmes. El arte es de un tal Joshua Cassara. No lo conozco, la verdad. Él va a escribir como que todo el plot y las cositas así, más los detallitos, lo va a asesorar Raymond Ostfeld, que tengo entendido que él se ha escrito algunas adaptaciones de cosas de Sherlock Holmes, así que bueno, las cosas que se le vaya a Karim, va por ahí, pero pues sí. Entonces es fan, ¿le gusta Sherlock Holmes? Le gusta Sherlock Holmes. Pero qué buena idea, una historia sobre Mycroft Holmes. Mycroft, al igual que Sherlock, es una persona, o sea, en las historias, o sea, como que en el canon. ¿En el canon también, de Conan Doyle? Es también una persona sumamente inteligente, solamente que Sherlock siempre es como que es muy el rogue, porque él no quiere meterse en los asuntos de la política británica, ni mucho menos. Mycroft sí, y Mycroft es más bastardo, él es más un agente británico. Así que... Él hubiera votado por el Brexit, ¿no? Yo creo que sí, o sea, mientras que Sherlock no hubiera votado, Mycroft hubiera hecho votado por sí, yo no hubiera votado por no. Sí. Así que sí, me da curiosidad. Va a salir también en este año, pero a final de este año. ¿Va a salir a final de este año? ¡Qué rápido! Sí, porque ya tiene tiempo escribiendo el guioncito. Okay. Pero hace poquito lo anunciaron, vaya. ¿No sabes quién lo va a editar? Parece que IDW. ¿Ah, IDW? Sí, sí. Ah, pues claro, ellos tienen la licencia de Sherlock ahorita, ¿no? De Sherlock. Maravilloso, mira nada más. Karim, cuando me dijiste aquí, me lo voy a escribir Karim, dije, ¿qué? Yo también, yo cuando vi la nota de Karim Abdul Jabbar a los cómics, yo dije, pues una adaptación de su vida. Y después cuando vi, no, va a escribir. Ah, bueno, va a adaptar su vida, ¿no? ¡No! ¡Que no! Es así. Va a escribir un cómic, o sea, aparte, y él ha sido escritor. Ha ganado un par de premios, no te creas, dicen que sí es bueno. Mira nada más. Sí, sí. O sea, no se conformó con ser una leyenda en la NBA. Sí, o sea, no se conforma con ser el mejor anotador, leyenda, campeón de no sé cuántas temporadas, bla, bla, bla. No, también vamos a hacer otras cosas, vamos a escribir. Qué bueno, está bien, ¿eh? Que luego hay... el deporte está luego lleno de nacos y rodentes que nomás se saben esa. Y les va muy mal en la vida después, ¿eh? No, o gente que siente que la va a hacer muy bien en algo y tiene unas decisiones empresariales pésimas. Michael Jordan. ¿Cómo? Ah, sí, claro, ¿no? Cuando dijo Pogasol, no, ese qué, ¿no? ¿De quién es Pogasol? Vamos a contratar a Kwame Brown. Ay, el Kwame. Y sus Wizards, ¿no? Para quien le guste la NBA, ahorita han de estar asintiendo con la cabeza de sí. Toda la razón. Por cierto, ¿quién así ganó los Caps? Ganó qué el lástima, ganó el Culebrón James. Sí. Es que yo le iba a los Warriors. Pero bueno, así es el básquetbol. Así es esto del básquetbol. Mientras tanto, ojalá que en estos momentos, porque estamos grabando en el sábado ya está el partido, que gane Islandia. ¿Están jugando qué? ¿Alemania contra...? Islandia, Francia. Yo que estoy viendo Alemania contra Italia. Ah, creo que es mañana. Entonces. Alemania contra Italia, o sea, las del eje están peleando entre sí. Sí, en algún momento sucedió. ¿En serio? Sí, cuando Italia ya... Cuando los aliados por fin tomaron Italia, muchos italianos ya tomaron las armas contra el ejército nazi. Y eran muy malos de todas maneras, pero pues bueno. Lo intentaban, ¿no? Lo intentaban. De hecho, toda la campaña de África se hizo porque los italianos no pudieron. Iban a tomar el norte de África y cuando no pudieron le dijeron a los alemanes, oigan, siempre no pudimos, nos echan la mano. Entonces los alemanes se meten al norte de Europa y entonces se mete todos en el norte de Europa y por alguna razón se hizo un centro de operaciones sumamente importante, aunque nadie le importaba al principio. Mira nada más. De esas cosas de la guerra chistosas. Sí, no, pero sí, son dos pantallas diferentes, pero sí. No, sí es Alemania, Islandia le ganó a Inglaterra, ¿no? Sí. ¿Cómo dicen? Inglaterra, el único país que sale del euro dos veces en la misma semana. Bueno. Sí, esos vikingos locos me cayeron bien. Y que su coach es... Dentista. Es dentista, o sea, ni siquiera es así de... Pues que no tienen liga, son medio amateur, o sea, el fútbol llegó hace como... 20 años ahí a Islandia. Y ya sacaron a Inglaterra. ¿Sabes por qué? Porque no podían practicarlo, porque es un país que la mayor parte del tiempo no hay un clima no propicio para practicar deportes afuera. Entonces, ¿qué? ¿Techado? ¿Techado? Mira. En canchas con clima. Mira, ¿quién lo diría? Un país de 300,000 y pico habitantes llega a cuartos de final en una Eurocopa. Mientras, no, bueno. O sea, para quienes les gusta el fútbol y sigan a la selección mexicana, ¿Qué cosas? Hablando de cosas más bonitas de la vida, les tengo que anunciar el regalo de cumpleaños que me va a dar mi hermano el año que viene. O sea, ya, sorry, ya valió, carnal. Pues sí, al menos me ahorró la bronca. ¿De qué? Neil Gaiman, qué raro. Neil Gaiman, que es un librito que hasta a ti te interesó. Así esto suena de... muy padre. Neil Gaiman, que va a sacar un libro que es Norse Mythology. O sea, mitología nórdica. ¿De qué se va a tratar? Sorpresa de nadie. Va a tratar sobre la mitología nórdica. O sea, literalmente los mitos nórdicos contados en forma novelizada por Neil Gaiman. ¿Algo ha de saber el señor? Le digo a mi hermano que yo sí tengo un librito por ahí de... Introducción a la mitología nórdica, que está súper complicado de todas maneras. Y dice, hermano, bueno, haz de cuenta que este es el Friendly Introduction to Norse Mythology. Sí, exactamente. Eso está muy padre. Y dice que está emocionadísimo por ese libro. Dice, es que amo los mitos nórdicos. Y que se le acercó un editor así de, oye, Neil, ¿te gusta la mitología nórdica? Claro, chico. ¿Quieres escribir los mitos para una nueva generación y que tengan orden y coherencia? Para ayer, ¿no? O sea, sí. O sea, claro. Sí, o sea, claro. Si alguien puede hacerlo, yo creo que es él. Es de que lo intentó, por ejemplo, J.R. Tolkien. ¿Qué? ¿Los mitos nórdicos? Sí, hizo su reinterpretación de Sigurd y Brunhilda. Dicen que está padre. Y el anillo del Nibelungo, seguro. Sí. ¿Te acuerdas que yo tenía un amigo que leía lo que leía Tolkien? Uh-huh. Bueno, él leyó ese. Me decía que estaba padre, o sea, que estaba bueno. Pero que estaba complicado de todas maneras. Dijo, es Tolkien. Me gustaría ver esa misma historia, pero por Neil. A ver, ¿qué onda? No, él no se extraña de esos mitos. American Gods. Sí, claro. Por supuesto. En Sandman, ¿te acuerdas que parecía Odín? apareciera el Thor. Thor. Tenías que exportar el martillo para que creciera. Hijo de su madre. Loki. Loki es un personaje importantísimo en Sandman. O sea. Y pues, Susano no Mikoto. Pero bueno. Sí. Ese es de otra persona. Ay, el Susano no Mikoto. ¿Cómo se llamaba ese volumen? A mí me encanta, por cierto. Season of Mist. Es Season of Mist. Sí, temporada de niebla. Muchos dicen que es de los mejores. Para muchos es el mejor tomo de Sandman en la vida. A mí me encanta, pero personalmente. Es una maravilla, la verdad. Y esa parte con Susano y demás, oh, qué bueno es. Oh, Dios. Susano no Mikoto, para quien no lo sepa, es como que el espíritu del trueno en la religión Shinto. Ajá. Japonesa. Y pues está Thor. Está Thor, así que ustedes imagínense. Sí. La verdad sí, le tengo muchas ganas, ¿eh? Se antoja bastante. Pues toda esa mitología narrada por Neil Gaiman a su estilo. Wow. Cuando él lo puede hacer, él lo hace muy, o sea, lo hace digerible, pero no te lo hace para bobos, ¿no? No. Pero como si suene un poquito, pues se lo agradezco. No, la verdad es que sí, está planeado para 2017, creo que en febrero. A inicios. Entonces por eso seguramente en marzo ya va a estar. Ya poder pedir un par de copias. Exactamente. Supongo que va a ser primero en hardcover, quiero pensar. Sí, pues siempre. Es el primero, hay que sacarle primero el dinero al fan, claro. Que no tiene de otra. Sí, pues ya qué. Así que pues ni modo. ¿Quién sabe si vaya a venir con algunas ilustraciones? Estaría muy padre también que lo vea por ahí. ¿No? Digo... No sé si Camite quisiera publicar algo de eso acá. No se los vengo traduciendo, no sé. Imagino, oye, eso... Se podría, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿por qué no? No sé si hubiera jale, pero... ¿Quién sabe? Mucho fan de Neil aquí. Podría ser. Ahora imagínate, ¿no? O sea, Porque hasta donde yo sé, en ediciones mexicanas creo que no hay libros de Neil Gaiman así al por mayor. ¿No? Me parece española, sí, claro. Pero... Sí, American God salió en español, pero no sé si es una traducción para aquí o para toda Latinoamérica. Yo la única que vi fue hace muchos, muchos años y fue una traducción española. American God. Pero hace muchos años. Yo la vi hace unos años en Sanborns, hace dos, creo. Y ahorita va a haber más, te lo aseguro. Ah, sí, claro. En la serie. Segurísimo. ¿Sabes qué? De hecho, el de Los Hijos de Nancy, que es como, digamos, dentro del mundo de de American Gods. Está muy chistoso el libro, ¿eh? Está, es otro tono, muy diferente. Es el Nancy la Araña, ¿no? A Nancy, ¿verdad? Reina Nancy la Araña. Lo tengo en español. Y no está mal la traducción. Está padre. Sí. Y no es una traducción española. Es una traducción, yo creo que regional para Latinoamérica. Dijo, ok, va. Pero no sé, si Camite quisiera traer, no sé, Coraline para empezar, por ejemplo. A Coraline es fácil de traducir, la verdad es muy sencillo. Sí. Échate ese de los dioses nórdicos, a ver. Ya, dame tiempo, igual dice. Sí, está canijo. Sí. Pero sí, así está, carnal, para eso, dentro de un año más o menos. Bueno, menos de un año. Menos de un año, unos meses, la verdad. Creo que ya lo venía trabajando, entonces, pues. Diego, yo creo que sí, porque una anécdota muy curiosa que le estaba comentando a mi mamá. Del Neil, sí. Es que Neil andaba triste, porque según esto se tuvo que encerrar allá en su casa para terminar un libro. Me imagino que es este. No dijo cuál era, pero me imagino que es este. Y estaba triste porque, pues, como acaba de tener a su hijito, ahorita no estaba viendo a su hijito, su esposa anda de gira con todo el chamaco, así que pues ni la andaba solito. Así de... Y que le subió la... un amigo suyo le subió el ánimo porque le dijo, oye, ¿ya supiste cómo tradujeron ahí tu libro de Good Omens con Terry Pratchett, por cierto? Así de, no, ¿qué pasó? Ah, bueno, el amigo de Neil le dijo, es que yo no lo he leído. Pero que según la anécdota, hay un par de personajes que están acá conduciendo en un carro y están platicando y están atrás de un hedgebro. Uh-huh. Que es como un hedgebro. Es un arbusto, ¿no? O sea, algo así. O sea, es como un arbolito. Pero simplemente es que están ahí, o sea, están en el carro, están atrás de esa cosa. Escondidos. Y están platicando. Bueno, el problema es que la traducción al chino, el traductor. Que imaginamos que tomó hedgebro, entendió hedgehog, o sea, un erizo. Entonces esa parte del libro se lee como si esas dos personas estuvieran platicando bien tranquilo, bien a gusto, correteando un pobre ericito en un carro. Y entonces este cuate de Neil hizo su ilustración. Están los dos personajes, está el pobre Aristo ahí con el pánico, corriendo con el pánico. Para que vean que no nada más a Televisa se le va, ¿no? No, no, en todos lados, ¿eh? Y, bueno. ¿Y qué es esa anécdota? Pues a Neil le subió el ánimo y la comportó por ahí en su... ¿Y viste el dibujito? Sí, luego pongo en el café, está re bonito. Ahí va correteando al... Va correteando al pobre erizo. Mira, que si fuera un erizo azul, pues no lo alcanzas, ¿no? Es que le dice a su amigo de Neil, no, a mí cuando me platicaron de... Oye, ya salió Ogur Gómez para el chino. ¡Ay, qué padre! Oye, la parte acá del erizo está súper pachona. ¿El erizo? Entonces, no, te estás confundiendo, ¿no? El erizo andaba otro, ¿no? Sí, no, eso ahí no es, ¿no? Ya ahí se enteró del asunto y bueno. Hasta le escribió a Neil para ello. Ah, qué padre. Pero mira qué bueno que le subí el ánimo, porque pues sí, él alguna vez lo dijo en una entrevista de que pues la vida del escritor es así, es muy solitaria, o sea, es de repente no tienes contacto humano con dos por unas semanas, ¿no? Así de, ¿no? Y lo necesitas. Sí, claro. Así seas la persona más introvertida del mundo, aún así necesitas cierto contacto humano. Yo no tanto, pero no es cierto, no así es. Pero sí, pero, o sea... sí. No, y más es que acaba de tener a su hijito, o sea, pues imagínate. Ah, está bien. Bonito su chamaco. Está re bueno. Ya lo viste bien pachón. Pues así es, carnal. Oye, por cierto, hablando de otras cosas, de otras cuestiones. A ver. ¿Te acuerdas que tú me recomendaste una página que se llamaba... Bueno, se llama Sketched. Ah, que ya valió. Ya valió. Y fíjate que, pues leí esa nota de David Harper, que era el... que hacía el todólogo de Sketched. Sí. Muy buena página, la verdad es que yo sí la seguía, sí. Tenía muy buenas cosas, muy buenos análisis. Él tiene un podcast también, ¿no? Sí, Off the Rack, ¿no? Off the Panel. Off the Panel, ¿no? Uh-huh. ¿No lo he escuchado? Tengo ganas de escucharlo. Es muy bueno. Es de una hora máximo, ¿eh? Ok, no como las salvajadas que hacemos acá en el café. Santo pero... Dios, no sé cómo nos aguantan. Y 2 horas nos aguantan cada semana. A veces hasta más. Sí, a veces que nos ponemos espesos, ¿no? 2 y media. Nos ponemos erizos y nos cortan en un carro, ¿no? Pero... Y fíjate que leí el... pues como su, digamos, despedida. ¿Y sabes de qué me acordé? Me acordé de alguien. Porque por las mismas razones. David Harper dice, ¿sabes qué? Llegó un momento en que esto se me hizo un trabajo. Dice, y no es mi trabajo de día. O sea, no es el que me da de tragar. Sí, incluso pone ahí... Me acordé mucho de otra persona que tenía un blog y lo dejó. Sí. Porque pues a mí me acuerdo que me comentó lo mismo esa persona de... Es que yo quería leer otras cosas y por el blog estaba leyendo otras. A mí me pasó... Tenía yo mi blog hace muchos años. Uf. Que se llamaba Happen of Lances. Y cuando los blogs ruleaban. Cuando los blogs con B grande, no los videoblogs, ruleaban. Y por ahí existe el blog, ¿eh? O sea, nunca lo cerré, ahí está vivo y ahí lean mis babosadas de hace 6 años, 7. Cuando Oscar González Rollo se te ponía punk. Ah, sí, exacto. Sí, que dice como cómics ochenteros, pues sí. Y me acordé, o sea, cuando leí eso dije, no manches, no soy el único que le pasaba. O sea, sí. Sí, y me parece que va a seguir haciendo su podcast. Por eso dije, ah. No, y su podcast está padre, porque ha tenido ya tuvo de invitados hace poco a Fayona, por ejemplo. Estuvo por ahí Leila. Ese no lo pude escuchar porque estaban comentando el tercer volumen de Shutter y no lo había leído yo. Ah, dijiste no. Dije, no, ni modo, ¿no? Estuvo por ahí Caitlin con él. ¿A poco? Una vez estuvo Stephenson. Ah, mira. Eric Stephenson le dio un rato ahí de entrevista. Bien. Yo le diría lo mismo a Stephenson, pues múchate por este lado. Sí, acá también. Acá también queremos. Acá también te manejamos el inglés si quieres, no hay bronca. Sí, está padre, su podcast está padre. Y lo va a seguir haciendo, pero sí, creo que ya mensual o quincenal, sí, algo así. Es quincenal, va a ser quincenal. Sí. Será semanal. Pero no sabes cómo me sentí identificado, porque sí es cierto, llega un punto en el que dices, a ver, nada más, o sea, en simplemente sentarte a escribir y... Él lo decía, yo nunca llegué a tal detalle, ¿no? Pero él buscaba documentar mucho sus opiniones, porque lo suyo era más de opinión. Sí, claro. Y no nada más del cómic en sí, sino de la industria. Él se sentaba a hacer sus análisis. Gráficos, ¿sí? Claro, ah, o sea, sí, la verdad es que le echaba muchas ganas, ¿no? Pero, pues sí llega un punto de que, a ver, o sea, tienes que sentarte, leer esto, escribir sobre esto, y hacerlo cada semana religiosamente. Pues sí, es pesadito, la verdad. Está cañón. Y es difícil. Y más cuando no te dedicas a eso el 100% de tu día, ¿no? Muy diferente de hacer un podcast. Y no es que sea fácil. también tiene sus buenos retos, ¿no? Pero por ejemplo, como en el episodio de este de esta semana, de repente agarramos otras cosas que nos interesan. Exactamente, no, no es así de a fuerzas el de cómic todo, de pura película de cómic. No. Sí. Y no es a fuerzas también de que, ah, pues que está saliendo el cómic nuevo este ahorita de Marvel Right Now. Pues no. Esto lo hicimos bien, o sea, así, y no. Ajá, o sea, y tener que hablar de eso a fuerzas, pues no. Entonces, la verdad sí, lo entendí sus razones al principio y dije, ching, se va la página, sí, porque estaba también muy padre. Sí, estaba muy bueno. Pero, pues así pasa. Y algo que alguna vez alguien me comentó es que, pues la prensa ñoña en México es muy difícil que se mantenga porque pues no te da de comer. La verdad no te da de comer. O sea, por ahí hay quien tiene su Patreon. Saludos a Destripando. Espero que le esté yendo bien con su Patreon. Sí, claro. La verdad. Pero dudo mucho que llegue, que de eso vivan. O sea, no creo que vayan a vivir de eso en el corto plazo. De ahí sale para que no gastes en cómics. Ajá, exactamente. De hecho, lo describen que por lo menos con la recompensa más, o sea, con lo mínimo que den, ese mínimo sale para el café. ¿No? ¿Sabes? Pues está bien. Por eso te digo que hacer prensa ñoña, quizá en Estados Unidos medio vives de eso, ¿no? Rick Johnston, pues sí, ya tiene mucho tiempo con, ¿qué es? Comics Alliance, ¿no? No, Bleeding Cool. Bleeding Cool. El Macaulay Culkin de la... El Macaulay Culkin, sí, cómo no. Está igualito el pobre. Pero pues aquí en México, pues no. Digo, no sé, no creo que ni Comicase ni La Covacha vivan de esto, ¿eh? Así que lo hacemos por Frodo, digo, por hobby, ¿no? Por Hobbit. Y dije, ¿eh? Pues sí, por Hobbit, ¿no? Como alguien me dijo alguna vez. Harto que me acordé de Hobbit. ¿Saben cómo se llamaba el papá de Frodo Baggins? ¿Cómo? Drogo. ¿Era el Cal? Él era el Cal. No, bueno. Y sí, yo me imagino que de ahí George Martin sacó el nombre, pero bueno. Es muy probable. ¿Drogo Baggins? Drogo Baggins. A lo mejor no nada más se llamaba, era, ¿no? Con eso que sentía... pero porque se metió esteroides. Sí, no, llegó después de una vida en la cual cabalgaba, ¿no? O algo así, ¿no? Oye, bueno, y rápidamente, a lo mejor hay otras personas que igual que yo no vieron la serie de Game of Thrones, la nueva, y no siguieron el Café de Westeros en versión video de Facebook. Versión Carmix nos cuenta. Versión Carmix nos cuenta. Entonces, para estas personas y para mí, pues ¿qué tal estuvo? Así, muy buena. Sí, estuvo pochón. ¿Mejor que la anterior? No era tan difícil. Sí, no, la anterior sí estuvo bastante... Esta estuvo bastante bien. Al principio sí fue raro tener esa sensación de... Ah, no, esto no lo conozco, ¿no? O sea, y él... Ah, no lo están haciendo bien porque no es de George R. Martin. No, la verdad es que tuvieron muy buenas ideas. Tuvo sus fallas en algunas cositas. Siento que tiene un capítulo y medio de más. Y no los últimos. Los últimos dos son muy, muy buenos. Hay dos, tres momentos en los que brinca el tiburón medio gacho. Pero está muy bien construida. Y creo que... Quizá lo que le puedo acusar un poquito es ser más crowd pleaser de lo que George Martin hubiera querido. Claro, pero George Martin... George Martin, todo se muere, sí, ¿no? Sí, él sazona su comida con lágrimas de fans. Exactamente, sí. Entonces, por eso, quizá en ese sentido no tiene el mismo espíritu que George R. Martin. Pero por otro lado está bien, porque ni modo de que todo sea bleak and ugly. Sí, exactamente. Y además, algo que me gustó es que los productores dijeron, van 15 capítulos más y se acabó el asunto, ¿eh? O sea, ya no esperen más. Y qué bueno. O sea, es una serie que no está pensada para hacer durar 10, 15, 20 temporadas, ¿eh? O sea... Si no son los Simpsons. Sí, que fue, exactamente. Y ya ves cómo está la onda, ¿no? Entonces, por eso creo que está bien. Y necesitaban llegar a este punto para que las últimas temporadas sean verdaderamente grandiosas, grandilocuentes y tenga un final satisfactorio. Yo creo que va a estar bastante bien el final. Y esta temporada terminó en un punto muy alto, muy muy alto. Y la verdad, en ese sentido sí hay un gran game changer. O sea, cambia el juego completamente de como te lo hubieras esperado. Entonces, si no la vieron, se las recomiendo, bastante, bastante buena. Y si quieren empezar a ver Game of Thrones, véanla completita. No son tantos episodios, que es lo padre. Sí, ¿no? De 10 por temporada. Ahorita son 60 capítulos. Hay quien se aventó horas y horas y horas de Breaking Bad, ¿no? O de House, o de... ¿no? O de Friends. O de Dexter, que ahí no sobran capítulos, sobran temporadas. ¿Es en serio? Sí. ¿A poco? Como 3. O de Smallville, que sobran como 6, ¿no? Son 10. Exacto, entonces... No, sobrarán unas 4. se le daba 6. 6 y bien hechos. Y a Dexter le daba 4, hizo un 8. Y pensás que Smallville la vi casi toda de corrido, ¿eh? Sí, tus loqueras. Ya cuando llegó lo del final fue así de... ¿Qué le haces? Mucho lo estuviste viendo esa serie para ver en qué momento salía la Justice Society. Sí. Y cuando salió ese... ¡Oh, qué awesome! y ese capítulo, la verdad es que es un gran antecedente de lo que ahorita es el Flarrowverse, ¿eh? Sí, claro. Yo sí lo vi, ese sí lo vi. No entendí nada. Bueno, más o menos, ¿no? Pero de dónde salieron más tal cual fulano de... ¡Ah, no importa! O sea, pero estaban muy bien. ¿Qué están ahí? Sí, sí, sí. Salía Green Arrow, salía Hawkman. Y al final sí lo viste, ¿no? Sí, sí. Y bonito al final. Su versión de Darkseid. Toda cucha, pero... Es como el Galactus de Fantastic Four. Es una nube. Es una nube. Pero bueno. Y que pues... Pero ven, ya ves a Tom Welling sacando acá el escudo. Ahora le va. Con eso ya. Pues ahí está, carnalazo. Yo creo que nos vamos a un corte musical esta semana. Ya nos vamos a... para nuestro tema central. Nuestro asqueroso tema central. Asquerosísimo. Si no tienes inconveniente, pues voy a poner la canción esta semana. Por favor, porque no traje nada. Ok, pues esta canción, pues es The Fly, de YouTube, aquí en el Café con Miquero. Regresamos en un momento. Secret that our world is in the estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a YouTube con The Fly. Creo que es la primera canción de YouTube que ponemos. Sí, creo que sí, ¿eh? Y dije, pues ¿cuál ponemos? Pues La Mosca, la claro, mosca. Claro. Y es buena rola, la verdad, es buena rola, espero que les haya gustado. Y pues, carnal, obviamente, tenemos nuestra sección principal. Estrenamos sección, carnal. De un subgénero, mezcla de dos géneros. Sí, exacto. Cuando la ciencia ficción se quiso mucho con el género del horror, pues tuvieron un hijito bastardo, que es el horror sci-fi. Sí, exactamente. Que mi hermano y yo desde pequeños, no me pregunten por qué, somos muy fans. Nos ha gustado mucho, ¿eh? ¿Por qué nos gusta? ¿Quién sabe? Quizá a mí me gusta más porque digo, el horror así de monstruo sobrenatural, que nomás es sobrenatural porque sí, como que no le no siempre chiste. Son muy... Ajá, como que lo de, por ejemplo, El Exorcista, ¿no? Que es una gran película. O Poltergeist. Ajá, así. Como que... quizás explicación de, pues, es que es un espíritu. Pero como somos bien herejes, pues no nos la terminamos de creer. Exactamente, así como que, ah, sí, chido por tu ser, ¿no? Pero cuando dices, ah, science is involved, y pues, y las criaturas estas pueden suceder por alguna, because reasons. Ok. Ah, ¿cómo? Ok, a ver cómo. Y sí. Bueno, por ejemplo, Event Horizon, ese está medio... I don't know. Ay, sí, no sé. Esa es mala. Sí. Esa es mala para empezar. Sí. Pero, por ejemplo, una que... Lo que tenía que ser la gran patagar, ¿no? Pero... En su momento la tocaremos para que... Para no tener cara, o sea... Es una de mis favoritas que salen. Claro. Esa es como que la epítome del horror sci-fi. Sí. Pero decidimos empezar con esta. Porque de verdad hay pocas cosas tan horribles... Como La Mosca. ¡Hijo! La película de 1986. ¡Ya 30 años! Casualmente. Casualmente. Tiene 30 años, ya cumple la película. Sí. Ya vamos a agarrar varias películas en su... En su aniversario. No sé si alguien ya haya hecho o vaya a hacer... Pues no sé, su celebración por La Mosca o vaya a hacer sus ediciones de colección o... Pero mira, mientras ya nos adelantamos y... 30 años de La Mosca. Mira nada más. Buena película. Y sin querer, buena elección para empezar la sección, ¿no? ¿Y se acuerdan que la semana pasada yo ranté amargamente de que las películas de horror actuales están bien meh? Como El Conjuro 2, que la verdad está de meh. Tío, me estabas contando cómo estaba la película y me estaba durmiendo. Bueno. Pues precisamente por eso hacemos esta sección. Vean cómo se hace una buena película de horror. Ok, con elementos de sci-fi, ¿por qué no? Muy jalados de los pelos de mosca, pero... los pelos de mosca. Pero, con elementos de sci-fi. Exactamente. Y mira, hay muchas cosas muy padres de La Mosca. Para empezar, un detalle que me comentabas es que ganó un Oscar. Ganó un Oscar y muy merecido, por mejor maquillaje. Y es que sí. Y recordemos aquí, esta película, pues todos son efectos prácticos, ¿eh? Absolutamente todos. Todo. Y es un mérito, ¿eh? Para todo lo que hicieron con la película, es verdaderamente un logro, ¿eh? Yo creo que los artistas de maquillaje se pusieron como objetivo, ¿saben qué? Vamos a hacer que la gente se guacaree en el cine. Y lo lograron, ¿eh? Misión cumplida. Yo la estaba viendo... Fecha en las salas de cine, ¿eh? Se me revolvió el estómago, fuera de broma. Muchos elementos así, ¿verdad? Sí, no, ¿y sabes de dónde viene la película? O sea, ¿de dónde viene? ¿Es un remake? Es un remake de una película del 56. Algo así. Es Cabeza de Mosca, ¿no? Sí, exactamente. Que por cierto, si vieron un capítulo de Los Simpsons de Noche de Brujas, es exactamente eso. Y salen los teleport, pero como esta película, ¿no? ¿Ves esa... Diego, super spoiler de Cabeza de Mosca? ¿Ves esa escena donde Bart está atrapado en la telaraña y se lo va a comer la arañita? Ajá. Ese es el final. Ese es el final, sí. Final de Cabeza de Mosca. Sí, exactamente. Y está basada en una historia corta, ¿sabes? Sí, exacto. Era una... Muy al estilo de Philip K. Dick con Sueñan las los, ¿no? Antes que esa, en la que se basó Total Recall. Ay, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo de cuáles. We Remember It For You Wholesale. Muy al estilo. Muy al estilo. Esta historia, la original, es de George Lanchland, o Lanchland, no sé. Salió en 1957 la historia corta en la revista Playboy. Y si la quieren, la pueden encontrar en un libro que se llama Out of Time, que es una colección de historias cortas de este autor. Y la historia, pues es muy diferente, ¿eh? a la película como tal. Se supone que la historia está contada como retrospectiva. La esposa del científico que hace esto de la teletransportación le va a contar a su cuñado. Le habla por teléfono y porque le confiesa que mató a su hermano, mató a su esposo. Y cuando lo encuentra en la escena del crimen, tiene la cabeza y un brazo aplastados. Porque era lo que había quedado de Moss. Exactamente. Y la historia está bastante triste, o sea, porque pues le tocó ver cómo se convirtió en eso, o sea, cómo tenía, literalmente era intercambiar la cabeza y una pata de mosca por un brazo y la cabeza humana, ¿no? Y al final sale una mosquita con un bracito y una cabecita blanca, que es la de cabeza de mosca, es la adaptación de la película. Y la película sí va más o menos por ahí, de que eran esposos, ¿no? ¿La original? Sí. ¿La de cabeza de mosca? Sí, sí, sí, de hecho. ¿Cuándo? Una escena súper ridícula. ¿Ah, sí? Cuando sale ya la mosca, o sea, el hombre mosca, no la mosca hombre, y le da creo que de escobazos, algo así, es, hijo, en fin. ¿Escobazos? Es lo más ridículo. Ok. Pero en esa se basaron para hacer La Mosca de 1986. Dirigida y coescrita por David Cronenberg. Cronenberg, sí. Sí. Estelarizada por Jeff Goldblum en el papel de Seth Brundle Mosca. O si lo quieren ver de esta manera, es en el papel de Ian Malcolm. Es el mismo. Es el mismo. Es Ian Malcolm en todas sus películas. Desde ahí. Incluso el personaje tenía la misma maña de vestirse de la misma manera todo el tiempo. Es un personaje este, ¿no? Sí, Jeff Goldblum sabe hacer un personaje. Sí, y lo repitió ahorita en este Independence Day y Resurgence, o algo así. Reboot, rehash, regurgitated, no. Regurgitado, me gusta. Regurgitado como la mosca. Oh. A ver, si son de estómagos débil, no la vean, ¿eh? Porque sí está medio. Sí, no. Sí. Pero está peor la 2. A mí se me hace peor la 1. No, a mí me daba más asco así de la 2, ¿eh? Ok. Ah, no asco de que esté mal hecha. O sea, daba asquito, ¿eh? Se revuelve la patita. Y está Gina Davis como Veronica Quaif. La que salió en Beetlejuice, bueno, ahora sí está. ¿Salió en Beetlejuice Gina Davis? Sí, es la esposa de Fantasma. No manches, ese ya no me acordaba. Yo ya me acordaba de Winona Ryder, pero. Sí. ¿Es Gina Davis? También salió en A League of Their Own, ¿no? Sí, también. Con Madonna. Con Madonna. Sí. Y John Getz como Stathis Borens, que es creepy. Douchebag, ¿no? Douchebag, super douchebag. Realmente es una película de tres personajes. Y se acabó. Y se acabó, ¿eh? Todos los demás son personajes incidentales, una que otra que se por ahí y ya. Por ahí que eso, y tienen razón, es una película diseñada de forma como si fuera una obra de teatro. Sí, y yo creo que fue lo mejor, ¿eh? Sí, claro. O sea, ¿cuántas locaciones hay en la película? Muy poquitas, tres. Está el laboratorio diagonal casa de Seth Brundle, que es el principal. Sí, es lo más grande. Es lo más grande. Es un loft, ¿no? Es un loft, como, es sí, un loft de así estilo neoyorquino. Sí. Está la oficina de esta, bueno, de este, de Stannis, digo, Stathis. De Stathis y Gina Davis, ¿no? Ajá. Bueno, Verónica. Por ahí hay un bar. Hay una locación momentánea de un bar y un par de locaciones en un par de techos y exteriores, ¿no? Y ya. Sí, sí, pero realmente, sí. O sea, si se cuentan como tal, son tres. Son tres, y de hecho la mayor parte del drama es en es en la casa diagonal laboratorio de Seth Brundle, ¿no? En la casa diagonal laboratorio diagonal nido. Ah, sí. Pero bueno, ¿qué onda con la mosca, carnal? ¿Cómo vas? ¿De dónde? ¿Cómo arrancamos? Para empezar, no hay héroes aquí. No. Cero héroes, ni ninguno. Hay víctimas, protagonistas. Hay protagonistas y hay víctimas. Nada más. Sí. No, no, no hay ningún personaje por el cual digas, o sea, yo quiero que gane este. No. No. No, para nada. De hecho, los papeles se van invirtiendo durante toda la película, ¿eh? De hecho, y es algo muy padre. En la película empieza con Brundle en una plática con Gina Davis, una especie como de entrevista. De congreso. Por ejemplo, uh-huh, como de congreso científico. Le dice, yo tengo acá un super descubrimiento. ¿Qué es la teletransportación? Y como él es un douchebag, él, como Brundle es un fuckboy. Sí, de hecho. Realmente invita a Verónica, pues, al departamento para presumir. Para presumir y a ver si consigue acción. Es exacto. Un fuckboy. Sí, lo logra, ¿no? Un completo fuckboy. Sí. Ahora, si nos vamos a aplicar un poquito de lógica, a la película. En el momento, ¿por qué Brundle le presume de que, qué crees? Y mete la teletransportación. Sí. Teletransporta una pantimedia, de hecho. Sí, sí, sí. Yo creo que era un calcetín la primera vez que la vi. No, no es una pantimedia. Si nos explicamos lógica, ahí se debió haber acabado. De felicidades, eres rico. Pues sí. Ya ve a patentarla, ve a hacer. Amazon compraba eso. Imagínate. ¿Te llegas? Está un clic de distancia. Pagas, ¡pum! Llega tu cochinada. ¡Excelente! ¡Listo! Acabó la película. Todos son Roll credits. Roll credits. Brundle es un douchebag millonario. ¡Listo! Y podemos haber hecho otro tipo de drama ahí. Pero no. Brundle estaba obsesionado en que la máquina era imperfecta. Porque no podía transmitir materia orgánica. Who the fuck cares, Brundle? Ya lograste un milagro, ¿no? Milagro es poco, o sea, puedes transportar un maldito auto. Imagínate las implicaciones tecnológicas, económicas, militares de una cosa como esa. Teletransportas munición para tropas en tiempo real. Nunca, tus tropas nunca se quedarán sin munición y sin armas. Serías una potencia. Serías imparable, ¿no? Serías imparable. Pero no, teníamos que. Teníamos que vernos más más ridículos, porque, ¿no? Porque si no se nos acaba la película. ¿Eh? Si no se nos acaba la película. Ah, claro, sí. No, bueno. Sería otro género. Sería otro género. Sí, se convertiría en Starship Troopers o algo así, no sé. Pero bueno. Total que. Bueno. Ya le dice, necesito que esta quija máquina teletransporte materia. Orgánica. Orgánica. ¿Sí? Y le hacen una prueba, eso sí, otra de las cosas que podemos aplicar, lógica. Una de las primeras pruebas que realizan es con un babuino. ¿Por qué no nos fuimos con un organismo más sencillo? Más barato. Un ratón. Es un agárrate una quija rata o algo, ¿no? Sí, van a decir que sí, es una crueldad experimentar con animales. Lo es. Esas medicinas que se tragan para curarse no se hicieron solas, ¿eh? En el momento en el que me den una opción para que ya no haya experimentos con animales y podamos seguir teniendo medicinas que ayuden al ser humano para que no sufra, soy el primero en apoyarlas. Pero de momento. Mira, es más, te la voy a poner así. El día que encuentren una forma de que las vacunas para sus perritos, o sus gatitos, o cuando se le ponen malos sus animalitos, las puedan hacer sin haber experimentado en otros animalitos, me callo. Pero pues... De momento no. Y la verdad es que muchos de los experimentos médicos y científicos se hacen con ratas. Sí. Porque afortunadamente su fisiología es 96% parecida a la del ser humano. ¿En tu caso es más? En mi caso es como el 98%. Más o menos, sí. Sí, de hecho. Solo que más grande. Sí, exacto. Así que no hay bronca. Sí. Qué bueno que no me han descubierto a mí para hacer experimentación, imagínate. Tendrías un Laser of Death. ¡Oh, rayos! Ahora quiero uno. Ahora quiero uno. También quiero tiburones con un maldito láser amarrados a la maldita cabeza. Pero bueno. Pero en fin. Doctor malito. Pero sí... Hubiera sido bastante lógico que hubiera empezado por ahí, ¿no? Es más, ok, ni un ratón, agárrate una cucaracha. Que encontraste por ahí. Sí, claro. Pero no, un babuino para que se viera creepy. Más awesome, ¿no? Una rata, es que aburrido, tráeme un babuino. ¿Un babuino? Y ponle aguacate al babuino, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Que una vez más, pues... Hubiera sido una planta. ¿Por qué no una planta? Hubiera salido acá de Mario Bros al final, ¿no? Pero bueno. Y ir a la caseta de los horrores, ¿no? Y habría sido otra película. Sí, exacto. Por cierto, una vez más, cuando se experimenta con monos, porque ya son mucho más perdidos al ser humano, no utilizas babuinos, utilizas monos rhesus. ¿Cuál es el mono rhesus? El chiquito más Ah, ya, sí. Parecido al capuchino, pero sin cola. Sí, es más parecido genéticamente al humano. Sí, claro. Ok, no agarras un gorila, ¿no? No, no manches. Imagínate. Hay como 1,000 nada más. Así te voy a experimentar con este, no me jodas, ¿no? Estás fregado. A menos agarras un mono rhesus. Sí, exactamente, pero bueno. En fin, agarran un babuino. Supongo que para que se vea super awesome. Sí. Lo teletransportan y... Sí, no. Tenía dos babuinos. Tenía dos. El primero no le fue bien. No. ¿Qué es lo que pasa? Que pues... Necesita que esté completamente puro la máquina, ¿no? Para transmitir. O sea, básicamente la idea de la transportación es muy creepy. Es destruyes una cosa, o sea, destruyes los átomos de una cosa para reformarlo en otro lado. Si te fijas es... Se teoriza que en realidad una máquina de transportación es una máquina de suicidios. Sí. Porque en teoría va a salir otro tú. Pero no eres tú. Pero no eres tú. Sale con tus recuerdos a lo mejor, pero ya no eres tú. Tú te moriste. Ay. Esa máquina de se teoriza que en todo caso sería una máquina de suicidios. Como la de Tesla, ¿no? En The Prestige. Haz de cuenta. Más o menos, ¿no? Haz de cuenta. Ya les dimos el spoiler de The Prestige. Sí, perdón. Ponlo en el post para que... Sí, ándale, sí, sí. Hay un si no han visto spoiler. The Prestige. Hablamos de la mosca, pero si no vieron The Prestige, uy. Sí, mejor véanla. Mejor véanla primero. Ups. ¿Quién hubiera pensado que era su padre, no? Pero bueno. Pero yo no entendí qué asuntos internos no sabía que estaba involucrado, ¿no? Ah, no, esta es otra película, nada que ver, ¿no? De los Simpsons, es lo mío. En fin, Back to the Fly, ¿no? De vuelta a la mosca. Sí, exactamente. Back to Sunstone. A esta, a Verónica como que le llama la atención, evidentemente, porque es un descubrimiento del año. Y de la década. Y que ese Brundle de, no le digas a nadie, ¿no? ¿Qué te pasa? Porque Verónica es una reportera. Ajá. Reportera científica. Sí. Y dice, no, ya te vas, voy a agarrar, y la copia que agarraste de donde me entrevistaste, no, dámela porque fuck you, ¿no? Ajá, exacto. Verónica le dice, fuck you too, y se va con su editor. Fuck, douchebag. Douchebag, Stannis. Stannis Baratheon. Stannis Baratheon. Ok. Llega con él y dice, no, mira, tengo esto, están acá reproduciendo la entrevista, porque es una casetera nada más. Y Stannis le dice, no, te tomaron el pelo. No es real, fuck you. Y Verónica dice, o sea, no, dude. No, y es como Perry Black, ¿no? Pero bueno. Es tan buen periodista como Perry Black. Total que entonces, como la mandó el cuerno Stathis Baratheon, que es un ex amante suyo, por cierto. Sí. Va de nuevo con Brundle Mosca. O sea, está entre el douchebag y el fuckboy. Bueno. No hay cómo. Eran los ochentas. Entonces regresa con Brundle Mosca. Le dice, ¿sabes qué? Bueno, aquí es Brundle todavía. Bueno, aquí es Brundle. Pero le dice a Brundle, no me creyeron. Así que no tienes que preocuparte. Y Brundle, como es todo un fuckboy, dice, mira, te tengo una solución. Vas a hacer una historia de mi vida. Vas a documentar completamente de cómo se logró este descubrimiento científico. Fuckboy, porque entonces es más bien su ego. Y como a Verónica no y le queda... Y mientras tanto, I get some tail, ¿no? O sea... Y Verónica dice, pues bueno, va. Nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo, y cuando esto salga a la luz, pues yo voy a hacer la fregona. Realmente no es un mal negocio. Bueno. Uno agarra exposición, la otra agarra la historia del siglo. Del milenio, si me apuras. Del milenio. ¿No? Sí, claro. Así que pues, ¡hey! De negocio. El problema es que se involucra emocionalmente. De la nada. Absolutamente de la nada. Si eso es, vamos, esa parte de los personajes está horriblemente construida. Creo que no les interesó tanto construir eso, me parece, ¿eh? Definitivamente no. Yo creo que, mira, así como veo el guión, yo creo que más bien fue un asunto de último momento. De alguna manera sí, el guion original planteaba que la historia era más parecida a la cabeza de mosca y era una pareja de casados. Pero no de personas que en la misma historia terminan juntos. O sea, hubo tres rewrites, O sea, sí. Hubo tres versiones del guion. La que llegó a cines, pues fue ya con el input de David Cronenberg, pero originalmente se mantuvieron cosas de los primeros screens, del screenplay, pero eso del romance... Pues ya no fue tan bien construido, o sea, ya no se trasladó tan bien. Entonces, pues bueno. Hay una teoría, bueno, leí por ahí. Hay una teoría, no sé qué tan cierto sea. Bueno, pero voy a comentar al final, porque no les spoiler ahorita la película. Ok. De cómo se iba a no tener que meter ese romance, pero bueno. Total que, bueno. Entonces están acá en Gina Davis, bueno, Verónica, lleva casi su cámara de video super gigante para documentar la vida. Super ligera, ¿no? Super ligera, para documentar la vida de Brundle Mosca. Y pues al principio es más bien le va diciendo cómo funciona la máquina, qué es lo que hace. Que es una de las bases de la ciencia ficción. O sea, sí es ficción, sí está jalada de los pelos de mosca, pero necesitas una base científica, ¿no? Para que funcione. Y una parte que se me hizo muy padre, que le dicen, bueno, ¿y cómo has logrado mantener todo esto callado, no? Ah, bueno, para empezar es porque los fondos los consigo de una fundación que pues no me hace muchas preguntas porque no hago mucho. Ok. Está bien. Y dice, ¿pero cómo construiste todo esto? Algo que se hace muy, muy, de manera muy común en la ciencia. Es que esto no lo construí yo. Una parte se lo encargué a alguien, otra parte se lo encargué a alguien. Yo junté todo y salió esto. Que es muy común eso, ¿no? Es muy común y tiene muchos sentido. Dices, ah, pues claro, ok, va. Pues sí, porque de repente dices, ah, el científico loco, ¿cómo le hace para tener tanta chuchería, no? No, literalmente le encargas una cosa, otra. Lo outsourceas, ¿no? Lo outsourceas. ¿Sí? Así se hacen los avances en ciencia, por cierto. Sí. Tiene sentido. Entonces, bueno. Ahora, ¿necesitábamos esta exposición? Quizá no, pero te hace más más realista el asunto, porque la premisa de la historia es que sientas que es real. Exacto. Por eso es ciencia ficción. Todo lo que ya están acá, y le dice, bueno, ¿y por qué no puede teletransportar materia orgánica, no? Por donde no sabe. La verdad es que no sabe. Así, ¿lo intenté? No sé. Lo intenté y no salen. Están así en sus debrayes. Ay, después de que tiene su romance de la nada, cuando se le ocurre, cuando Verónica le dice a Brundle acerca de, él hace un comentario acerca de la carne humana, dice de que no la entendía, dice no entender cómo es la carne humana. La máquina teletransportadora funciona, o sea, lo que sí diseñó Brundle es como que el software, digamos, la computadora central. Y a Brundle se le ocurre... esa computadora me encanta. ¿Eh? Ah, sí, modernos encanta. Los antiguos. De veras, ¿eh? Pero bueno, porque dice, ok, entonces, no es que, literalmente no es parte del proceso de construir y reconstruir un objeto lo que esté fallando, es la computadora. La que no sabe cómo reconstruir la materia inorgánica. Tengo que enseñarle. O sea, tienes que enseñarle el genoma humano. Literalmente tienes que enseñarle de gente que tienes que agarrar todas unas nuevas líneas de código para que tu cochinada funcione. Haz que su computadora, explícales cómo es, porque linda, es tierna, ¿eh? Su computadora es tierna, ¿sabes? O sea, la pantalla ya sabes, ¿no? A color, ya era moderna, ¿no? Con su tecladito acá, todo... viejito, y una como IBM, ¿te gusta? Es como un Apple II. Ándale, un Apple II. Es como si Bosniak le hubiera dado la computadora, ¿no? Se la encargó a él, ¿no? Ándale. Y me encanta. Ándale, se la encargó a unos startups de Cupertino, California. Ándale, sí, ¿no? Un tal Jobs y un tal Bosniak, ¿no? Bats que ni sabían nada, ¿no? They know nothing. Y eso sí, te mostré unas letrotas. Para explicarte las cosas, era como medio inteligente. Como que te respondía. Si le hacías una pregunta, te respondía. Exactamente. Hazme el favor, o sea, era como magia, ¿no? Era que sí. Y modernos los sentimos. Ah, eso sí, tenía unos gráficos de pelos. Pero para mostrarte la interfaz tenía que ser a puro codiguito, ¿no? O sea, Linux. Ah, ándale, sí. Esto más de un programador. Oh, sí. Ah, sí. Sí, como... no, yo no le hago la bronca. El Ubuntu es la onda. Pero básicamente es eso. Te contestaba. O sea, es tierna la máquina. Hasta salía con nombres, ¿no? O sea, sí, ella se le ocurrían nombres a la maquinita, ¿no? Sí, es cierto. Quizá el verdadero villano es la máquina, En realidad es una historia de dominación de las computadoras, ¿no? De genética. Ok. Total que entonces empieza acá a enseñarle a entender la materia orgánica. Imagínate lo que en realidad tendría que ser algo así. Escribir líneas de código del genoma humano. Cuando el genoma humano son terabytes de información. Y esa le cupo en una Mac, es una Apple II. Una Apple II de hace no sé cuántos. Bueno. No manches, o sea, eso sería una bronca. Lo que nadie sabía era que todo el loft, el piso de abajo, era un disco duro de esos grandotes. Así. Ándale, exacto, ¿no? El restaba el edificio. Sí, claro. Seguramente. ¿Sí? Sus primeras pruebas las empieza a hacer, mira, ya no es tan menso. Lo empieza a hacer con materia orgánica, pero muerta. Por lo menos, ¿no? En fin. O sea, ¿cómo pasas de método babuino a mejor método? Mejor meto unos bistecs. Exacto. Me hubieran estado por los bistecs, ¿no, Brundle? Cállate. Me quería ver bien awesome. Exacto. ¿Bistecs qué, no? No tiene chiste. Exacto. Meto unos bisteces. Ah, no, estaba en una cita acá con Verónica. Meto unos bisteces. El primer bistec le sabe, ¿cómo salió? Normal, sí. Pero le sabe feo. A Verónica le dice, es que sabe sintético. Es ahí cuando por donde le dice, es que la máquina lo está interpretando mal. Cuando hace, cuando ya reprograma su computadora y le vuelve a preparar un bistec a Verónica con el bistec teletransportado, ya le sabe bien, normal. ¿Sí? Sabe a vaca, sabe, ¿no? Sabe a vaca, le hace falta salicita, pero sabe a vaca. Dice, era eso. Ahora ya es cosa de meter experimentar con materia viva, no sé, con cosas vivas. Dice, bueno. Bueno. Ah, en el, le en empezó el con inter, un gato, ¿no? Con un gatito. Sí. Insisto, no nos pudimos haber ido por el insecto, un ratón. No, con un gatito, con un gatito. Por tierno, ¿no? Sí, con un gatito tierno, sino qué chiste. Pues bueno. Le transportan al gatito y como si nada, qué gatito. Hey, meow, motherfucker, ¿no? Sí, exacto. Y Verónica así como que no metas al gato, ¿no? Y ya cuando sale el gatito bonito, de amo, si está bien bonito tu máquina, ¿no? Sí, me imagino que el animal todo aquí, ¿no? Se pasan las dos, pero bueno. Sí. Para esto tiene por ahí, tiene una discusión con Verónica, ¿no? Sí, claro. Porque creo que fue a hablar con Stannis por algo. No recuerdo ahí bien esa parte. Es que es algo, esa ¿te parte... Te voy a decir una cosa, esa parte es la que... ¿cómo era? O sea... Pero mira, es que está padre porque, por un lado, va a hablar con Stannis Baratheon. Y Stannis, de hecho, le... Básicamente le dices que te estuve estoqueando. Sé que, o sea, que fuiste, pues, por historias nada, que fuiste... de Cusca con ¿no? Y así de, pues es mi bronca, ¿no? Y el Stati se pone bien loco y no sé qué. ¡Douchebag! Y luego también el fuckboy de Brundle te le reclama de, pues, ¿por qué vas con el Statis Baratheon? Sí, de, oh, que la... ¿Y qué es lo que, cuál es el curso de acción más sensible cuando tienes una de, un trauma de... Bueno, no un trauma, un una discusión de ese tipo. Una discusión de ese tipo. En ponerse jarra. Te pones tan mal... ¿Qué dices? Es buena idea experimentar conmigo mismo. Te digo, lo que hace el alcohol. Pero fíjate, hasta ahí simplemente Brundle es fuckboy. Digo, ya no es como que sea bonito, pero es fuckboy. Pero como que cada vez va perdiendo más el control. O sea, está cambiando. Pero es que desde el principio él ya no estaba muy bien, que digamos. Pero estaba cambiando su psique desde antes de experimentar consigo mismo en el teletransportador. Así que ahí es un punto muy bueno de discusión de la película. Pero bueno, vamos a experimentar conmigo. Me voy a transportar a ver qué se siente. Sí, ya lo que hace, ya agarras valor, ¿no? ¿Un traguito? ¿Valor líquido? Sí. Y se va. ¿Se encuera? O sea, porque tienes que, porque no distingue entre las dos cosas. Tienes que, o pura materia orgánica o pura inorgánica. Esa ya hubiera sido la versión 3.0, ¿no? O sea, cuando ya distingue una cosa de otra, ¿no? Ya se encuera, se mete al teletransportador. Y se teletransporta. Todo hubiera salido más o menos bien. Si no ha sido por un pequeñísimo detalle. Se metió una mosquita. Sí, una vil mosca casera. Y cuando salió, salió así de... Ah, todo. Quite. No hay problema. Y yo creo que muchos que vieron la película original dijeron, ah, ahorita va a salir con la cabezota de mosca. No. Esa es la gran diferencia con la película original y la historia corta original. Sí, sí, exacto. Aquí el cambio no es de pum. Es gradual. Aquí es más como... Aquí, o sea, no es Kafka. No. ¿Mande? Aquí, no es Kafka aquí. No. No, no, no. No es de que de repente ya soy escarabajo, ¿no? No, aquí al contrario, o sea, es como el anti-Kafka, ¿eh? Ándale. De hecho. Entonces, el problema es que si en el primer teletransportador se metieron Brundle y Mosca, el segundo no salió Brundle y Mosca. Salió Brundle Mosca. De hecho, así se le queda el nombre, ¿no? Brundle Mosca, sí. Y al principio él decía, estoy bien. Me siento muy bien. De pelos, ¿no? Me siento genial. Y se empieza a dar cuenta de que incluso su salud y su fuerza física se aumentaron. Ya eres el hombre araña. Ahora eres el hombre mosca. Alguien me debe uno. ¿Eh? Alguien me debe uno, por cierto. ¿Un qué? Hombre mosca. Ah, sí. Por cierto, ¿cómo sabe cómo se hubiera acabado rápido esa película? A Brundle Mosca lo echas a una zanja. Sí. Se hunde como ladrillo. Sí. Tú el hombre mosca de los de He-Man se hunde como ladrillo. Si alguien tiene uno, véndamelo, ¿no? Para reponer uno que tiré a una zanja, ¿no? Hace muchos años. Hace como... En el 87, hace casi 30 años. Y el año que te va a agarrar tu hombre mosca, nomás para celebrar tus 30 años de la pérdida del hombre mosca. Mi hombre mosca. Pero bueno. Pero en fin. Back to the fly, ¿no? Se vuelta la mosca. Él, bueno, para empezar, como ya tiene ahí su relación ya más o menos estable con... con Verónica. ¿Cómo? Hay una escena, por cierto, que cortaron de la película y que se retomaría en La Mosca 2, que es prácticamente después de que Laura te la transporta satisfactoriamente. Verónica, ya en el calor de la batalla, pues le está haciendo la entrevista directamente de cómo se siente. Y es una escena que yo entiendo por qué la quitaron, porque pues más adelante se explica, se explica muy bien. Exacto. De que él se siente maravilloso. O sea, él de hecho teoriza que la teletransportación lo hizo puro. Porque en teoría, si destruyes una cosa y reconstruyes otra, debería ser igual, pero según él, pudo haber eliminado imperfecciones de su ser. O la computadora interpretó otras maneras de mejorarlo, probablemente. O sea, dices, pues qué pachón, ¿no? Entonces dice, no, o sea, se echa unas piruetas así en como atleta olímpico, o sea, se con pone un bonito doble. ¿Eh? Con un bonito doble. Ah, sí, claro. Ni se nota el doble, no, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Hasta se ve más mamey, ¿no? En fin. Pero bueno, lo intentaron, ¿no? La verdad es que, bueno, dices, ok, está bien. Y todo parecía ir bien. De repente en una de esas. Ah, esa escena de la entrevista, me dice mi hermano. Y es que ya la capté. ¿Esa se retomó en La Mosca 2? Sí. Antes de ver La Mosca 2, rápidamente la historia de Mosquita. Es con la segunda mosca. Y en algún momento ve los archivos de Brondel Mosca. Y se ve esa entrevista. Exactamente. Entonces por ahí tuvieron que meter unas escenas adicionales para completar esa entrevista. Y es Gina Davis, hace un voiceover. O sea, no salió ella, pero hizo ahí un doblaje. Entonces, bueno, fue una bonita forma de hilar las dos tramas, ¿eh? Sí, quedó pachona. Pero de repente, como que esta Verónica dice, algo anda mal. Que salen unos pelos. Tiene unos pelos en la espalda de una herida. Así de, había tenido. ¿Qué? ¿Tienes pelos aquí, no? ¿Tienes pelos en la espalda? Pues sí, ¿no? Así, no, es lomo plateado, ¿no? No, pelos de estos, ¿eh? No, pues no. ¿Quién sabe, no? Pero son los primeros síntomas de que algo andaba mal. A nivel físico, porque a nivel mental... ¿Cómo se sentía de pelos, no? Pero cada vez estaba como que... Sí se sentía bien, pero cada vez más imprudente en hacer cosas. Sí. Incluso que su temperamento va cambiando. Mucho. Se empieza a hacer más O sea, se enoja por todo. Le reclama muchas cosas a Verónica. Sí. Pero ahí viene el asunto. ¿Eso fue por ser Brondel Mosca? O simplemente Brondel Mosca lo terminó de desatar, porque ya vimos que no estaba bien del todo desde antes. Yo digo que es eso. Ese es lo que liberó esa parte, ¿eh? Porque ese siempre ha sido la discusión de, bueno, Brondel Mosca era O'Hays por la mosca, o ya era O'Hays desde antes. Yo creo que ya era desde antes. Eso es lo peor. Ya era un monstruo antes era un monstruo, ¿eh? Yo creo que sí. Lo potenció nada más, ¿eh? Simplemente potenció el monstruo, pero ya era un monstruo. Sí. Le hubiera pasado a alguien más, hubiera sido un superhéroe, ¿no? Tal vez. O un Frankenstein. Es que también es eso, como dices tú, no hay héroes. No, no hay héroes. En apariencia es el héroe de la historia, era Brundle. Así no lo empezaron a vender. Pero no. En cierto momento, cuando Verónica ve que ya cada vez está perdiendo más a Brundle, Brundle incluso se enoja con ella y la corre. Y dice, ya, vete a la goma. Y la quería forzar a transportarse. Para que aguantara igual que él. Que ese es, dentro de varios análisis que he leído, esta es una alegoría de violación muy canija. Porque la estaba forzando algo que no quería. Exactamente. Y así de, órale, entonces, no solo, o sea, si era un fuckboy, por supuesto, pero era un fuckboy peligroso, la mayoría lo son. Entonces sí era un monstruo desde antes. Sí, no, mucho, la primera vez que ves la película dices, ah, bueno, o sea, cambió porque se mutó con la mosca. No, ya traía eso desde mucho antes. Está cañón, ¿eh? Simplemente ahora se sentía con el poder de verdad, forzar a la gente a hacerlo. Y más porque Verónica le decía, oye, es que no estás bien, algo te pasa, te ves raro. O sea, ¿esos pelos qué? O sea, y él, no, yo estoy bien, me vale. Es como un junkie, ¿eh? Sí, exacto. Como un adicto a las drogas, que dice, no, me vale, yo estoy bien con mis drogas, con todas las drogas. Cuando corre Verónica, ¿qué hace? Se va a buscar prostitutas. Bueno, no encuentra prostitutas, encuentra una chica más o menos fácil. Ah, después de una escena muy fea acá de vencidas, de fuerza, le rompe el brazo a alguien. Sí. Y se va con una chica. A quien quiere una vez más forzar a entrar al transportador. Porque en su cabezota es de, pues necesito a alguien que sea perfecta como yo. Y la otra dice, no, ni más. Y en eso también llega esta Verónica y dice, lárgate de aquí, te estoy salvando la vida. Y otra vez viene la discusión. Es una degeneración de la relación de pareja cañoncísima, cabrón. Y es una degeneración también de la psique de Brundle, Y una vez más, insisto, simplemente porque a nivel físico, o sea, en su fuerza física, sentía que ya tenía la capacidad de forzar a la gente. Sí. Eso estaba... O sea, porque su psique ya le decía que fuera así, ¿no? Ya desde cuando tenía broncas. Sí. Y ahora que tengas el poder para ejercer tu voluntad sobre los demás, peor tantito. O sea, es lo peor que le puede pasar a una persona con sed de poder, tenerlo, ¿no? Y él, eso es lo que sí tenía bronca. Sed de poder, desde antes. Sí, ni siquiera de dinero. No. Porque, ¿cómo dices tú? Pudo haber sido millonario. Pero él quería el reconocimiento, por eso quería perfeccionar su máquina. Quería perfeccionar su máquina. Y en el momento en el que él sintió que su cuerpo era perfecto, ¿qué le pasó a la máquina? Ya no me importó. La máquina pasó a segundo plano en la vida de Brundle cuando por fin tuvo algo perfecto, que según él era el mismo. Pero cuando él quiso obtener la pareja perfecta, o sea, era tanta su obsesión por la perfección que quería perfeccionar todo. A la mujer de su vida. O sea, cuando las otras personas dicen, yo no lo necesito, no lo quiero, fuck you. Sí, es mucho subtexto por ahí. Sí. Otro subtexto muy acá es que Verónica termina buscando ayuda del douchebag de Stannis Baratheon. Porque no hay de otra. No conoce a nadie más. Es tu relación más reciente y es quien también sabe de este asunto. Y Stannis no le cree. O sea, estás loca, ¿no? Hasta que le empieza a llevar pruebas. Porque la relación con Brandon seguía estando ahí, pero insisto, es como la relación de una chica con un adicto. Lo vas viendo deteriorarse progresivamente y aquí literal lo vas viendo deteriorarse. Poco a poco Brandon ve que está perdiendo, pero empieza a perder las uñas. Y se empieza a poner acá guantes incluso para más o menos pasar como ser humano. Empieza a perder incluso la movilidad. Sí. O sea, se empieza a mover con bastones porque ya no puede caminar bien, o sea, siente que los huesos son frágiles, ¿no? Pierde los dientes. Empieza a perder los dientes. Y entonces, a ver, dice, entonces aquí algo sí está pasando, ¿no? Va y le pregunta a la computadora, llamen moderna a la computadora. Modernos los antiguos. Así de pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué onda conmigo? ¿Y analiza los pelos. Analiza los pelos y dice, estos pelos son de mosca. ¿Cómo? A ver, replica el experimento donde Brundle se le transportó. ¿Qué había en el transportador? En vez de revisar esos datos inmediatamente después de que tú saliste, no. Hay que perder partes del cuerpo para ello. Román. Es su arrogancia. ¿Cómo ibas a ponerte a revisar esos datos? Saliste ya. Ya es perfecto. Claro. Es su arrogancia, no es más. Le dice la máquina acá en perfecto inglés. Hubo dos elementos en la transportación Brundle. ¿Cuáles son los dos elementos? Brundle y mosca. ¡Chin! ¿Qué le pasó a la mosca? No supe qué hacer y los junté. Ice crudo up. ¿Brundle absorbió mosca? No. Y la computadora le responde, no. Brundle absorbió mosca a nivel genético. ¡Fuck! ¡Me lleva! Pero me encanta que la computadora es como que le va preguntando cosas. Yo ya sé, pero pues a ver, pregúntame, ¿no? Tú sigue acá. Sí, yo te ayudo. La regué, pero yo te ayudo. ¿Pero cómo? Ice crudo up. La regué, no supe qué hacer. Me paniqué. Que es muy común en los programas, en la programación, ¿eh? Que de repente salen cosas que ni te imaginabas, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la computadora? Pues lo que está más cerca de su programación. Dentro de esos detalles de programación, ¿te acuerdas del Señor de los Anillos? Ah, claro, ¿cómo no? Las batallas, así. Sí. Las batallas obviamente son CGI. ¿Un CGI de hace 16 años? 16 años, más o menos. La programación de los monitos para que se pusieran en la torre es que los monitos del lado A contra el lado B tenían que buscar al más cercano para pelearse. Cuando no encontraban a nadie cercano, sí. Se iban en la dirección contraria. Eso es lo más que la computadora, que el programa determinaba que era correcto. Así que por eso es que parecía que se encontraban. Que cuando se encontraban acá los dos ejércitos y los de atrás, y me decían que veía que los demás ya estaban en la torre. Ah, perfecto, ahí se quedan, ya me voy. Que se quedaron así de... ¡Ah, chis! Dice Peter Jackson, parece que dijeron, bugger this, no quiero nada de esto, ¿no? Yo me voy. Fuck it, ¿no? Pero era eso, la programación, lo que decías, no encontré a nadie aquí cercano. Voy al lado contrario. Voy al lado contrario, no va a encontrar a nadie, pero pues... ¿De aquí que me doy cuenta? Y es lo mismo que le pasó a la computadora. Así de, ok, tengo dos de estos, ¿qué hago? Hago uno. Tan fácil como eso. Y sí, así fue el origen de Brundle Mosca. Luego también hay un asunto bien creepy. Verónica se da cuenta de que está embarazada. Lo que no sabe, o lo que no sabía, era en qué momento. Si fue previo a la teletransportación. Antes de Brondel Mosca o con Brondel Mosca. Y eso está. Y es una subtrama que se lleva bastante bien, ¿eh? Y es... Sí, está súper creepy. Va a una clínica de abortos. Brondel se pone loco. Sí, sí, sí. Stannis la lleva, ¿no? Stannis la lleva, Brondel se pone súper loco de... ¿Por qué quieres, una vez más, no es, su sed de perfección? ¿Por qué quieres eliminar a un ser perfecto? ¿Cómo que perfecto? ¿Cómo te estás viendo perfecto, idiota? Brondel cada vez más... Deteriorado. Raro. Pero cada vez más fuerte. Uh-huh. O sea, ya se empezaba a poder mover bien. Se pegaba a las paredes. Hay unos efectos padrísimos, ¿eh? Cuando se pega según a la pared. Sí. O sea, porque pues ese ya fue nada más acá tirado en el piso. Está en la pared y se va de repente al piso como... Como así, ajá, sí, normal. Como Spider-Man. Eso es una toma fija. O sea, esa toma se hace con una cámara fija. Y el resto del ser es el que se está moviendo. Es algo muy parecido a lo que hizo Stanley Kubrick en Odisea 2001. Que era la misma cámara fija y movías el set. Y se movía el set. Y está bien, fíjate qué ingenio para la época, ¿no? Sí, padre, se ve increíble. Sí. Tú la ves y literalmente sí ves que la mosca se despega de la pared y cae al piso normal. Pero en realidad el set se estaba moviendo. Es increíble, o sea. Muy bueno. ¿Sí? Creo que en Inception incluso también se hizo algo parecido. Sí. De hecho, sí, está la toma desde lejos. Cómo se va moviendo para que sigan caminando Cobb y Ellen Page. No me acuerdo del personaje de Ellen Page. Estoy comparando. Entonces, cada vez más fuerte, pero también cada vez más creepy. O sea, y cada vez más ido. Sí. Porque se da cuenta de, sí, estoy cambiando, sí estoy más frito, pero estoy más fuerte. Cada vez puedo hacer más cosas. Y se da cuenta de que, como ya es mosca, llama a Verónica para que documente su cambio. ¿En cabeza de quién? De él. En fin. Porque dice, esta es la verdadera evolución, esto es lo que es un ser perfecto. ¿Really? ¿En serio, dude? Yo no, gracias, ¿eh? Me quedo con mi imperfección. Le enseña cómo come. Ahí empieza donde quieres vomitar. Porque come como comen las moscas. Sí. Las moscas no tienen mandíbulas. No. Y como él fue perdiendo los dientes, ya no podía comer sólidos. Pues él comía como una mosca lo hace. Vomita. Lo deshace su comida. Y entonces se la absorbe. Si no creen que está tan bonito ser hombre mosca, ¿no? Sí, regurgita una especie de... Es una enzima ácido, ¿no? Es una enzima corrosiva. Y eso es en las moscas. Por eso las moscas no deben estar en su comida, chicos. Sí, exactamente. Porque eso hacen, ¿eh? Vomitan. Sí. O sea, si tienes una mosca en tu comida, vomitó. Seguro. Y aparte en sus pajitas con pelos de mosca ya trajo un montón de gérmenes de donde estuvo. Pasa por muchas etapas su... Su transformación. Su transformación. De hecho, creo que fueron 7 etapas, ¿eh? Por aquí tengo una listita. Déjame ver acá muy rápido. Estoy haciendo memoria. Mira, la etapa 1 y la 2 es el actor, o sea, es Jeff Goldblum, pero pues nada más con... O sea, normalito, los pelitos de mosca y 2-3 como granitos en la cara, ¿no? Se acabó, sí. La etapa 3 y 4 es cuando ya le ponen algunos prostéticos en la cara. O sea, se ve como ya como protuberancias, ¿no? Tiene también, le ponen como que pedacitos pelones y cositas así, ¿no? Luego está la etapa 4 y 5. La 5 ya está como que más deformada y se ve esta como que está encuerado. Sí, ¿no? Sí. La 6 pierde ya el pene, por cierto. ¿Eh? Pierde el pene. Sí, de hecho. Ya no lo necesita. Esa es la 5, la 6 ahorita la vemos. La 6. Sí. Llega un momento en el cual, muy, muy kafkiano el asunto. Ahora sí ya es súbita la transformación. Que le arranca la mandíbula. Sí, Verónica tiene una discusión con Brondel Mosca. Que por eso la actuación de Jeff Goldblum me encanta. Hijo, es rarísimo ahí. Sí. Rarísimo, sí. Los ojos, cómo se movía, cómo todo twitchy, todo. Maravillosa su actuación ahí. La verdad es que lo hacía muy bien. Sí. Incluso con los prostéticos transmitía emociones, ¿eh? A través de los ojos nada más. Y esa escena, hay una escena donde están discutiendo, Verónica como que le quiere pegar y termina arrancándole la mandíbula. y decir, ah, ¿qué onda? Y es, obviamente eso es un animatronic, es un efecto. Pero tuvieron que recrear la cara de Jeff Goldblum ya todo acá, medio ido. ¡Órale! ¡Qué buen efecto! Los ojos eran unos ojos mecánicos. Y se ven como si fueran los de Goldblum, sí. Se ven totalmente expresivos. También qué bonita edición, porque sí notas, o sea, más bien no lo notas, pareciera que verdaderamente es el actor que le están arrancando la mandíbula, ¿eh? Sí. Y se le arranca. Sí, porque es una escena antes donde están hablando y la siguiente escena ya le arranca la mandíbula. Exactamente. Ya no tenía manos, ¿no? Tenía como deditos ahí, chistosos. Como fusionados. Sí. Cuando le arranca la mandíbula sale una nueva mandíbula como de mosca. Exacto. Y entonces el resto, o sea, lo que quedaba de la piel de Brundle era como que un capullo. Se deshace de eso y sale una mosca. Que es la tapa 6, ya es así. Es pronto es mosca. Sí, pronto. Sí. Y esta Brundle es de no manches. Ya esta cosa está horrible, ¿no? Porque para esto él la estaba queriendo meter a fuerzas a ella y a su hijo en la... En la cámara, en el teleporte. Originalmente, Brundle en algún momento dice, no, siempre no estoy tan bien. Quiere buscar una cura. La cura que le da la máquina es, necesitamos a un humano fresco. O sea, necesitas fusionarte con otro humano. Y entonces ya saldrás bien. Más, pero bueno, casi. Supongo. La máquina es de, estoy casi seguro que sí. Probablemente lo vuelva a regar. Pero tal vez no, así que... Y entonces quería meterse, o sea, meter a toda la familia... Para hacer su idea era la familia perfecta. En un solo ser. En un solo ser. No, manches. Tú, no. No, si estás mal. Ya le había pedido ayuda, obviamente, a Stannis Baratheon. Y Stannis Baratheon llega acá con sus horsemen, ¿no? Bueno, de hecho, no llega con una escopeta. Sí, de hecho. Pierde el brazo. Brondo le vomita en el brazo, lo deshace, se ve... Sí, porque Mosca Brundle, ya sí. No es Brundle Mosca, es Mosca Brundle, es sumamente ágil, es sumamente fuerte, tiene la inteligencia de un ser humano. Sí. Le quiere disparar acá a Stannis Baratheon con su escopeta, no le da. Brundle le agarra, con su fuerza le quita la escopeta como si fuera un juguete, así de, no, sácate. Le vomita sobre la mano, se le deshace una pierna, casi toda una pierna. Ah. Y con esa fuerza sobrehumana, ya por fin termina de meter. Hizo una nueva máquina. Ahora ya son tres teleports. En una iba a ir Verónica y su hijo. En otra Brundle Mosca. Mosca Brundle. Y en la tercera iba a salir Cosa. Lo que la computadora decía que iba a salir bien, ¿no? Decía ella. Logra meter a Verónica en el momento más álgido de la película. Se mete él ya al otro pod. Stannis, con las fuerzas que le quedaban. Y el bracito que le quedaba. Y el brazo. Dispara a una parte del pod, a la conexión del pod de Verónica, con lo cual ya nada más quedaba un pod. Y entonces simplemente se iba a teletransportar, o sea, no iba a pasar nada. Pero no. Brundle Mosca se pone. Mosca Brundle se pone loco, rompe la puerta del telepod. Quiere salir, y en ese momento, cuando quiere salir. Empieza la secuencia de teletransportación. Y se teletransporta junto con la puerta. Y otra vez la computadora dice, ¿qué hago? Ya no estaba esta de acá. Ah, está esto, ¿no? O sea, ya no está esto de acá, ya no está de acá, pero hay otros dos elementos. Los vuelvo a juntar. Etapa 7. Que puede mal ir sal, ¿no? Etapa 7 de la transformación. Brundle, Mosca Brundle con pod. Con pod. Sale una cosa horrible, con piezas metálicas, apenas en dolor. Apenas si se podía mover. O sea, sufriendo el dolor horrible de tener metal fusionado con el cuerpo. No manches, estaba cañón. Y es ahí donde por fin vuelve a tener algo de cordura. El dolor lo hizo recobrar su cordura. Se acerca arrastrándose a Verónica como puede. Verónica obviamente pues tomó el arma de Stannis Baratheon. Sus espadas, sí, sí, sí. Eso para defenderse. Se acerca a esta cosa y con su manita ya deforme agarra la punta de la escopeta y se la pone en la cabeza. Fíjese. Ya, por favor. Verónica hasta ese momento sigue diciendo, no puedo, o sea... Sí, o sea, humanamente era de, pues no, yo te conocí, tú eras así, y lo vio degenerándose. Y o sea, Verónica le quita, o sea, como que quita la escopeta de la cabeza, vuelve... Mosca Brundle Pod, vuelve a tomar la... Mosca Brundle Pod. Vuelve a tomar la escopeta de, por favor. Es un momento en el que no hay diálogos de parte de Mosca Brundle Pod. Solo está el llanto de Verónica. Y realmente sí te dan a entender, o sea, hasta los ojitos ahí... Medio humanoides, así de... No, o sea, se veía volteándose Verónica como suplicando de... Acaba ya conmigo. No manches, hasta me da cosa, ¿eh? Nada más pensarlo. Y Verónica, pues... ¿Termina con él? ¡Boom! es una mercy killing, o sea, una muerte piadosa. Es que de verdad no había, al menos en, sus últimos momentos, Brundle volvió a ser Brundle. En el cuerpo de Mosca Brundle Pod, ¿no? Terrible, ¿eh? O sea, es un verdadero dramón, es un dramón loco, loco, ¿eh? Está... Y es verdaderamente horrible. Todo el maquillaje es genial. Te transmite de verdad, es que es algo completamente fuera de lo humano. Fíjate que hay por ahí le también como comentarios. Y es muy cierto, ¿eh? Que David Cronenberg decía, es que también lo estoy haciendo como una especie de alegoría de un enfermo terminal. De cómo una persona con una enfermedad, como en ese momento dijeron el SIDA, ¿eh? Hablamos del 86. Cuando, del 82 me parece, a 1996 más o menos, la epidemia del SIDA fue... Digo, no es que hayamos encontrado una cura, simplemente está un poco más controlada quizá. No, o sea, por ejemplo, con los retrovirales actuales, una persona ya no con VIH, con SIDA... Puede sobrevivir un tiempo más, ¿no? Décadas, Carlos. Décadas. Puedes vivir... Cuando antes era una sentencia de muerte inmediata, ¿no? Sí, o sea, VIH era de chin, SIDA ya semanas. Uh-huh. Sí, ¿no? Pero en ese entonces, de verdad, la epidemia, o sea, a mi hermano y a mí que nos tocó vivir esa epidemia, era una paranoia increíble, sí. Increíble, de verdad. Y de alguna manera era esa degeneración también de una persona que está viviendo esa etapa, ¿no? De cambio y de, o sea, de cambio en su cuerpo, en su psique. Estaba muy cañón, es como era el cáncer, por decirte la verdad. Sí, sí, exacto. Y está muy bien retratado. El cómo una persona, o sea, está muy estudiado de cómo una persona viviría una transformación así, pero basada en como si fuera una enfermedad. Gran diferencia con la película original, que era una transformación inmediata, ¿no? La verdad, muy bien hecha, ¿eh? Sí, la verdad es que es muy sutil para muchas cosas. Sí. Pareciera que no, ¿eh? Pareciera que es nada más la historia de una película para hacerte vomitar. Pero no, tiene muchos matices. Tiene, ¿eh? Es una historia muy, muy sutil. Habla mucho de abuso entre parejas. O sea, el abuso que te provoca tu enfermedad, de cómo maltratas a la demás gente, del aceptar tu destino al final. O sea, de verdad, tiene muchas sutilezas muy padres. Es una película cruel. ¿Cómo dices tú? ¿No hay héroes? No hay héroes. Llega un momento en el que al douchebag que estabas odiando, que era el Stannis, lo empiezas a decir, pues sí, por favor, sálvala, ¿no? A Verónica, que en cierto momento la compadeces, después ya termina... Primero dices, ay, triste monigota, no está aprovechando de Brundle. Después la terminas compadeciendo y después dices, no, por favor, ya acaba con este cuate. A Brundle terminas diciendo, este es el bueno, y dices, no, este es el malo. Y después de, no, este no era tan malo, después de todo, ya muérete, ¿no? No, de veras, un muy buen guión. Sí. O sea, y yo creo que también eso es por lo que funciona la película. O sea, sus valores técnicos, desde luego, increíbles. Muy buenos. Los valores de actuación, ni se diga. La verdad, están... El valor técnico de la etapa 6, que es cuando ya es Mosca Brundle, ya es totalmente un animatronic y se mueve muy bien para la época. Para la época estaba muy bien hecho. O sea, había tomas donde se veía caminando, era un rig, o sea, era una gruita y las patitas que eran animatronics. Sí. Había otra parte donde se veía el traje completo y era un actor adentro de él, ¿no? Se ve muy bien. Sí. Una edición impecable, la verdad, claro, muy bien hecha. Sí, hay que mencionarlo. Pero todo eso soportado por una buena historia. Eso es lo que diferencia también esto, ¿no? Y es una buena historia de horror porque se va construyendo. ¿Qué? O sea, cuando en el momento en el que ves que una mosca se metió con Brundle y que es Brundle mosca, dices, esto va para mal. No sabes hasta dónde va a llegar. Pero es lo padre porque te van construyendo esa degeneración. Ese horror te lo van construyendo y construyendo. Cuando termina ese shock, cuando le arrancan la mandíbula, esa es la mosca, Mosca Brundle, termina realmente por asustarte y por darte el creep, así de... ¡Ugh! Porque aunque la veías venir, no sabías cómo. Exacto. Y el como buena historia de horror, la criatura te la muestran bien, bien hasta el final. A pesar de que ya te la iban mostrando de poquito en poquito. Es algo, de hecho, que pocas películas de horror tienen, ¿eh? Que sí, y últimamente ya desde el principio vamos a mostrarte el shock, ¿no? ¿Eh? Sí. No, pero incluso desde las anteriores, por ejemplo, en La Cosa. Ah, claro, sí. Que después hablaremos de ella. Sí. Es un asunto muy aparte. Ahí el horror es de otro tipo y se maneja, y el cómo también construye la criatura es de otro tipo. Acá la criatura es la parte principal de la película, pero realmente la forma final, la estilo Freezer. Sí, this is not even my final form. No la veías venir, está increíble. O sea, la verdad es muy buena. Muchas sutilezas de guión, muy bien actuada. Muy bien actuada. A mí me sorprende mucho. Gina Davis, de verdad, te da a entender de que es. No es una mala persona, pero no es una santa. Brundle, es humana, es muy humana. Sí, Brundle es un cretino que al final tomó la decisión correcta. Y Stannis es otro tipo de cretino, pero... que por circunstancias lo llevaron a ser medianamente héroe. Y además, yo creo que es de las mejores actuaciones de Jeff Goldblum, ¿eh? Sí, fácilmente. Esa porque que sí actúa para... como... Ian Malcolm, sí. Pero verlo, insisto, en su fase en la que están las transformaciones, qué bien actúa esos manerismos como de un insecto, increíbles, kudos por él y también por el director. Sí, que lo dirige muy bien. Hubo por ahí una escena eliminada que te comentaba, ¿no? Sí, ya que platicamos. Y por cierto, ahí donde le dan el boom a Brundle, a Mosca Brundle. Ahí se acaba la película. Roll credits. Qué bonito final, ¿no? Y lo trataron de hacer más suavecito con un sueño ahí pachequísimo de esta. Yo digo, no, creo que ya era. Ese final, el final que está bien. Porque en el sueño, en la parte final se ve a esta Verónica despertándose al lado de Stannis, o sea, en su cama, implicando que están casados, embarazada, y dice no, y Stannis le dice, no, no te preocupes, es mi hijo, no, es de Brundle. Y se vuelve a dormir y sueña con un capullo, como de mariposa, de donde sale un bebé con alas de mariposa. Mariposa, ¿eh? No de mosca, con alas de mariposa, y se va volando. Ok. La idea de esa escena era tener la película en un tono alto. Creo que ha sido la peor decisión de la vida ponerle esa. Mejor sin eso. No, creo que no. Y la otra es una escena muy fuerte. Donde ¿te acuerdas que tenía dos babuinos, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿qué pasó con el primero? Se salió todo y se volteó, ¿no? Se quedó como deshecho. Y el segundo decías, bueno, pues ya no está el babuino, ¿no? Que es babuino. Y el gato, pues tampoco, ya no está el gato. Lo que pasa en la película es que en su desesperación de cuando está haciendo los experimentos de decir, si fusiona una cosa con otra, a ver qué va a salir, mete al babuino en un lado, al gato en otro, y sale el gatovino, ¿no? O algo así. Y es una cosa horrible. Se lanza hacia él, lo ataca, y una de esas, con su fuerza de Brundle Mosca, lo avienta a un lado y agarra una viga así a la Jason Todd y lo bate a golpes, pero lo ve con miedo, lo ve con asco, lo ve con horror y se ve muy cruel. Entonces decían, ¿pero por qué hizo eso? Cuenta la historia que cuando hicieron los primeros screening test de la película, venía incluida esa escena, que creo que está en la edición extendida ya en DVD, y a la gente no le gustó la escena porque decías, era una crueldad innecesaria. Y tiene sentido, pero quizás estuvo mal interpretada o mal dirigida la escena, en el sentido de que más bien era como un foreshadowing de esa muerte piadosa al final. Porque pues sí mata a la cosa esa, pero de alguna manera es una cosa que no tenía por qué estar viva, ¿no? Sí, que la intención era que Brundle viera como que con piedad al gato vino. Pero no. Termina pareciendo que le tiene asco. Que le tiene asco y horror, cuando el asco y el horror eres tú, dude, ¿no? O sea, de hecho, sí. Entonces por eso la quitaron. Se me hizo un aviso correcto. Sí, ¿eh? Sí, creo que fue una buena decisión. Aparte, digo, sí es un buen foreshadowing del final, pero también para que no te la esperes, ¿no? Hay momentos en los que tienes que ser sutil. Y ahorita, ese no era el momento de ser el de In Your Face, ahí te va como va a terminar la película, ¿no? Sí, le hubiera quitado mucho. Sí. Eso era como poner el nombre de Balak, del demonio ahí en los libros. No, era como... tenía el mismo sentido que... mi mamá también se llama Marta. We keep kicking the horse. Uf, hasta que no esté hecho polvo. Pero pues sí, carnal. Excelente película, definitivamente, ¿eh? Es una de esas joyitas de la ciencia ficción de horror. De horror. Ya después trataremos otras películas. Lo digo, ya les dimos acá el foreshadowing de otras dos. Sí. Pero sí, es una sesión que queríamos hacer porque mi hermano y yo somos muy fans de esto. Sí. No me pregunten por qué. Siempre hemos tenido cierta fascinación por este tipo de temas, pero... No me pregunten por qué. No les podría responder, pero me gustan. No sé, si habláramos de las dos, no sé cómo entrarías, si en secuelas del café o en una de estas, pero... Secuelas horrorosas del café. Exacto. Que no es mala, ¿eh? No es mala, dos, no es tan pero... buena como la... No. Sobre todo, no es tan sutil. No. Ahí sí hay mejoran héroes. Mejoran los efectos especiales, sí, claro. Pero ahí sí hay héroes, sí. Que es algo que no me gusta tanto. ¿Sabes qué me gustaría? Leer el cómic. Lo dejamos leer. Uy, o sea, no, está genial. Yo no lo leí, no me leí el primer número. No, sabes. Súper creepy. Súper creepy. Sí mantiene creepy. La esencia de... Le da más esencia de la 1, ¿eh? Pero es la secuela de Mosquita, sí. Es la secuela de Mosquita, porque la Mosca 2 es Mosquita, el hijo de Brundle Mosca y Verónica. Que por cierto, al final de la película no sabe si lo va a tener, no lo va a tener. Tal cosa entera es que sí lo tuvo. Sí. Pequeño spoiler. Y en el cómic es qué pasó después con Mosquita. cuando según se curó, ¿no? Sí. ¿Eh? Ah, spoiler, se curó. Así. ¿Ah, según. Oops. ¿O no? ¿Or did he? Ya no te puedo decir. Lee el cómic. Está creepy. Ya, aparte, igual luego hablamos de él también. Aparte, el dibujo está... Oh. El dibujo me encantó, ¿eh? ¿Ves cómo se veía la criatura? Sí. Se veía... No como la mosca 1, no como la mosca 2. Se veía otra cosa totalmente distinta. Sí. Está muy bueno, ¿eh? No sé en qué haya acabado. No terminé porque ya acabó. No lo terminé. Leí primero los primeros 5 números y está muy padre. Hay que buscarlo, ¿eh? Sí, hay que buscarlo. Sí. Pues ahí está, carnalazo. Inauguramos sección y yo creo que con una muy buena película, ¿eh? Sí. Para reflexionar mucho. Sí. Está padre. Sí, la verdad es que sí. Pues sí, no cabe duda que este mundo de Brundle Mosca sí que es muy extraño, carnal. Ay, Brundle lo va a mantener siendo así. Pues sí, y pues no queda más que decir que gracias. ¡Totales! ¡Hasta la próxima!